En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El cambio climático es más o menos el 100% culpa del hombre, culpa radicalmente del ser humano. Sin pero, ni matiz. Hay alguna persona que puede decir lo contrario, incluso desde la buena intención, pero se puede ser buena persona y estar equivocado. No hay debate, en este caso no hay debate. Sí lo puede haber sobre las respuestas. Hasta ahora uno tiene la sensación de que han sido ruidosas y de cara a la galería. Mientras tanto, los responsables seguían dañando el entorno. En unas horas arrancan baterías en la cumbre del clima. Están invitados muchos, entre ellos los culpables del cambio climático. Ellos saben que la responsabilidad es nuestro estilo de vida, lo que les hace ricos, o crecemos de otra forma, o esto se estropea. Lo saben sobre todo los que se harán la foto de familia, sonreirán y luego se pondrán medallas. Pero no olvidemos que ellos son los responsables de haber puesto la autopista a quienes lo están estropeando todo. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, estaremos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica, Miguel Jurado. En la codirección, Silvia Casasola. Javier Sevillano en redacción y producción. Todos estamos preparados. Vamos allá. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sabéis, el programa de ayer ya está en la página web, en OndaCero.es, OndaCero.es, y si queréis participar en el programa de hoy, en Twitter tenemos una etiqueta, @RosaVientos, @RosaVientos. Hoy, noche de tertulia. Con Juan José Chezoro, con Manuel Carvellal, con Miguel Pedrero. Y con un invitado más que especial, es el presidente de la Asociación de Satanistas de España. Tenemos a un satanista en nuestro programa. Vamos a saber si ellos son malos, si sacrifican en sus misas negras a personas, animales, si quieren destruir el mundo. Laura Falcó Lara, en sus ecos del pasado, nos va a hablar de casos paranormales con intervención policial y con informes oficiales. Y también vamos a tener Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos presentará a las mujeres de Benito Pérez Galdós. Y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Y por cierto, ya os lo dijimos ayer, gracias por vuestro apoyo. Gracias a vosotros hemos conseguido ser los primeros y tener más audiencia que todos. Repetimos que todos los programas de la competencia, la noche de los sábados. Una vez más, el fin de semana es de La Rosa de los Vientos, que hoy os anticipa una intensa noche, una noche que comenzamos ya mismo, que nos llevará hasta las 4 de la madrugada, desde ahora, la 1:39. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Tertulia 00 con Miguel Pedrero, con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carvellal. Muy buenas a todos. Muy buenas. Silvia Casasola, nos han traído estos tipos a un satanista, ¿eh? Ah, creía que me ibas a decir. No. Oye, la daga está ahí. ¿Tú eres virgen? ¿Por qué? Aquí se me está relacionando. Un poco tarde va a ser. Y digo, no por la hora, no por no la me hora. No me pongas en esa tesitura, que yo ya, si fuera virgen hasta estas alturas, estaría la cosa muy mala. Bueno, y con nosotros Miguel Pastor, satanista. Muy buenas, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches. Muy bien. Oye, Pastor. Y pese a ese apellido, Pastor, eres el presidente de los satanistas en España. Así es. Bueno, el presidente de la Asociación de Satanistas de España. Claro. No puedo yo tampoco declararme portavoz aquí de toda una comunidad religiosa, claro. Algunos dirán, tan joven y satanista, ¿qué ha pasado? Pues esto desde más joven todavía. ¿No te han dicho cosas en tu casa? En mi casa, la verdad es que no. Mi casa ahora mismo me llevan toda la vida cotillando cualquier tipo de libro religioso y no les ha pillado de sorpresa. De hecho, lo sabe toda mi familia. Creía que ibas a decir, en mi casa no me hablan desde hace tiempo. Lo llevo bien, lo llevo con entusiasmo. No, ellos lo aceptan. No hay ningún problema por esa parte. Están abiertos. Has dicho que vas a defender y que vienes a defender a los satanistas, los derechos de los satanistas en España. ¿Qué significa eso? ¿Tienen derecho los satanistas? Pues ahora mismo, como no estamos inscritos como comunidad religiosa en el registro de entidades religiosas, sería más difícil, pues... En caso de que pueda ocurrir cualquier cosa, pienso en cuestiones como delito de odio, en cuanto a, tener templos o cosas así de manera oficial, pues ahí estaríamos más desprotegidos, digamos. Vosotros defendéis una serie de causas, una serie de ideas. Podemos pensar, yo no sé si habrás... divagado, habrás pensado sobre ese tema. Yo lo he pensado, ¿no? Las causas que defendéis pueden ser socialmente aceptadas, pero ¿favorece que un satanista defienda esas causas? Hombre, aquí entiendo que hay gente que puede parecerle contradictorio, ¿no? Declararse como una asociación que defiende la igualdad religiosa y a la vez que se declara como laicista. Nosotros siempre incidimos en ese respeto a la laicidad, pero es que la laicidad no deja de ser la base de la igualdad religiosa. En ese sentido, nosotros también pretendemos acabar pues con privilegios religiosos que entendemos que pueden tener otras confesiones. Y también una de las cosas que queréis promocionar o que queréis dar a conocer es el hecho de que defendéis la libertad sexual de todas las personas. Sí, dentro del satanismo, cualquier tipo de relación sexoafectiva, independientemente del número de implicados, de la orientación sexual o la identidad de género, estaría bien vista siempre y cuando se produzca entre dos adultos que consientan. ¿Esas causas se pueden defender sin ser satanista? Por supuesto. Pero no hace falta ser satanista para defender esas causas. Yo puedo defender algunas de esas causas, pero no soy satanista, porque no soy creyente, sobre todo. Bueno. Porque defendéis el ateísmo, ¿y cómo se come eso, no? ¿Defendéis el ateísmo? ¿Sois ateos? ¿Sois satánicos? ¿En qué creéis los satánicos? Pues dentro del satanismo uno en realidad puede tener varias... caben varias religiosidades. Uno puede ser satanista ateísta, en el sentido de que considera a Satán un símbolo, hay que lo considera incluso un aspecto de su psique. Uno puede tener una religiosidad más agnóstica, también pensar en las energías. Yo uso agnóstico también como un término muy paraguas. O hay quien puede tener una concepción teísta y creer en Satán como una entidad real e inteligente, pero no es en la mayoría de los casos. La verdad es que hay, yo creo, en general, muchos bulos y desinformación en torno a lo que la gente tiene como creencia de satanismo, ¿no? Porque yo he hecho un poco la parodia al inicio de lo de la Virgen que se sacrifica, pero es cierto que, por ejemplo, nuestros señores decían, ¡ay, que vamos a sacrificar animales!, ¿no? Entonces es como que se tiene siempre ese estereotipo de lo que es ser satanista. Y aquí tú, con lo que estás contando, es que no tiene absolutamente nada que ver. Claro, por eso considero que eran necesarias las jornadas como las que organizó la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones, porque es un fenómeno que está muy poco estudiado y que en parte por eso pues tiene todos esos estereotipos encima. Ahora hablamos sobre esas jornadas, sobre lo que pasó, porque ahí estuvo todo el equipo del programa, la habéis montado, la habéis liado parda totalmente, ¿eh? Pero ahora lo vamos a contar. Pero alguno pensará, ¿ahora los satanistas sois buenos? No nos vamos a definir tampoco como buenos o malos. También intuyo que aquí hay pues cuestiones ideológicas, por ejemplo, lo que acabamos de comentar sobre la libertad sexual. Yo entiendo que haya gente que le pueda parecer malo y que en ese sentido incluso nos puedan tachar de malignos por este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, los mandamientos, ¿eh? Vamos a poner una balanza, luego cada uno tiene sus matices, ¿no? Pero los mandamientos cristianos, católicos, apostólicos, romanos, y luego están los mandamientos satánicos. Yo creo que la sociedad, las personas siguen más los preceptos del satanismo que los preceptos del cristianismo. Sí, y bueno, como dices... Creo, son bastante los preceptos, los mandamientos, no hablo de otra serie de cosas, pero yo creo que esa libertad sexual que dices está más en los mandamientos satánicos que en los mandamientos católicos cristianos, que impiden, no esa libertad sexual, impiden el sexo totalmente, ¿no? Bueno, el sexo no reproductivo, claro. Claro, o sea, sí lo impide totalmente, ¿no? En cualquier caso, hablar de mandamientos tendría que ser muy entre comillas. Mm. Yo creo que, bueno, imagino que lo habrá sacado de la Biblia satánica de la Ley, claro. Lavey, pero eso hay que entenderlo más como referencias, preceptos, mandamientos, como que tiene demasiado peso, ¿no? Esto yo creo que se caracteriza por ser bastante antidogmático. ¿Cómo son vuestras misas satánicas? ¿Vuestras misas negras? ¿O las misas negras de los satanistas? Pues... ¿Sí las hay? Las hay, y pueden tomar muchas formas, más como algo... la forma del burlesque este que hicimos el jueves en Malasaña puede ser algo más esotérico. De todas formas, la gran mayoría de los rituales que se realizan en el satanismo, no todos los satanistas practican ocultismo, eso hay que dejarlo claro. Según mi percepción, en España es menos de la mitad. Eso, la mayoría de los rituales se realizan en un contexto pues personal, íntimo, porque los objetivos también son muy personales. La asociación se legalizó. Había un ministro del Interior que era del Opus Dei hace no mucho. ¿Se legalizó en ese momento? Se legalizó, porque las fechas coinciden con eso, ¿no? Legalizó en enero de este año. Ah, o sea, pues no. No. Los trámites sí que los iniciamos un poco antes. Claro, claro. ¿Ha ido evolucionando, Manuel, desde más o menos el concepto que se tenía antes de lo que era el satanismo a cómo se concibe ahora? Yo es que creo que antes del 19 no existía satanismo, existían cosas satanizadas. Desde mi punto de vista, el satanismo nace como algo cultural y político, de la mano del romanticismo, incluso de los padres del anarquismo. Bakunin llama a Lucifer el liberador de mundos, por ejemplo. Bakunin era ateo. Y no se puede hablar de satanismo como algo religioso hasta 1966, que es cuando se funda la Iglesia Satán por parte de Anton LaVey. ¿Puede decirse que hay un satanismo teórico, filosófico, y luego uno en una iglesia, no? ¿Este qué es el que proponéis vosotros en la asociación? ¿Es uno más dogmático, menos dogmático? A ver, nosotros pretendemos hacer algo muy ecuménico y no en realidad centrarnos en lo religioso. Nosotros no tiene sentido que intentemos marcar unas pautas en ese sentido a los satanistas o no satanistas. También tenemos gente que no se declara satanista dentro. Oye, tengo de mucho interés por saber un poquito de tu historia personal. Y llegaste un día a casa, no es muy habitual decir, oye papá, oye mamá, soy satánico. No, bueno, yo supongo que se lo podían haber olido un poco también por mi... Ellos me conocen, hombre, de toda la vida, ¿no? A ver, ¿cómo tienes el papel a las paredes de adolescente? ¿No? ¿Qué tenías puesto de póster para que se hicieran ellos una idea? ¿O la carpeta correspondiente? ¿Cómo la forrabas? Pues porque no era mucho ahí hay un indicio. No sé, yo a mí me gustaban juegos de rol o cosas así como frikis medievales, ¿sabes? Pero como la mitad de los chavales en su adolescencia, podemos decir. Algún póster a lo mejor de Victoria Francés, uno, y ya está. Eso puede ser un poco lo más cliché, entiendo yo, pero vamos, no... Y un poco lo heavy, ¿no? ¿Escuchabas el heavy al revés? No hace falta escuchar heavy al revés para encontrarse mensajes satánicos, de verdad. Has mencionado que durante esta semana se han efectuado un ciclo, unas conferencias en la Complutense. Ahí ha estado el equipo, ha estado también Manuel Carvallal. Manuel. Sí, así es. Cuéntanos, porque se ha montado un auténtico Cristo. Se ha montado la de Dios. La de Dios, sí. Ha salido el ciclo de satanismo en todos los sitios. Sí, en realidad es hace 20 años, algo más de 20 años, ya se hizo una cosa parecida en un colegio mayor. Nos encerramos varios días y varias noches, un grupo de investigadores, de analistas, de especialistas, para debatir sobre el satanismo y la figura del diablo. Además compartíamos el colegio mayor con un grupo de religiosas que racionaban más o menos como lo que pasó este jueves, ¿no? Las pobres lo pasaban fatal todo el día rezando cada vez que nos cruzábamos en los pasillos. Pero este jueves la Universidad Complutense, la Facultad de Filosofía, acogió un seminario titulado, corregirme si me equivoco, Satanismo y el camino de la mano izquierda, ¿no?, en el que se abordaba de una forma, a mi juicio, excesivamente ortodoxa, académica y científica, el fenómeno social del satanismo, aunque a mi juicio no se habló demasiado del satanismo desde el punto de vista social. Y lo que ocurrió es que un grupo de profesores universitarios, de licenciados, de doctores, de doctorandos, entre ellos tu director de tesis, que es profesor allí, impartieron una serie de conferencias muy eruditas, y un grupo de ultracatólicos reaccionaron de una forma absolutamente irracional, precisamente, y a mí me parece que ha sido un ejemplo magnífico del profundo desconocimiento que existe sobre lo que es realmente el satanismo, ¿no? Hay un relato, que es el que han difundido los medios de comunicación, el cine, la literatura, y luego está la realidad social. Y en un momento determinado, aprovechando una de las pausas para el café, aparece un comando de jóvenes, de las juventudes falangistas. Ahora vamos a escuchar, ¿eh? Pues yo creo que mejor es escucharlo. Lo escuchamos, ¿qué decían? ¿Qué decían? O sea, de repente estábamos tomando el café ahí en la puerta de un pasillo en la facultad, y de repente aparecen un grupo de encapuchados al grito de ¡Viva Cristo Rey! Y fuera masones de la universidad, que esto de los masones yo no lo entiendo muy bien, y se ponen a repartir unos folletos, unos prospectos de su publicación, lo que evidenciaba quiénes eran los autores del asalto. Era con fines medicinales. En el fondo sí. Unas octavillas, ¿no? Exacto. Y además, poco tiempo después, ellos ya reivindicaban el asalto en su Twitter oficial, identificándose como estos jóvenes, bueno, que gritaban ¡Viva esto! Cristo Rey, fuera masones de la universidad. Este era ese momento. Bueno, fuera masones de la universidad, yo no sabía que los satanistas erais también masones. Nosotros somos de todo. Os han llamado todo. De la Habana, ¿no? Y pedófilo me han llamado anarcocapitalista, me han llamado comunista peor que en Venezuela. Yo soy todo, ¿sí?, a la vez. Es un tutu revolutum. No, sí. Lo que me parece muy interesante es cómo ellos firmaban ese tuit, el comunicado que ellos, en ese primer tuit que acompañaba el vídeo del asalto, orgullosos ellos, escribían... ¿dónde está? Ante las jornadas satanistas convocadas hoy en la Universidad Complutense de Madrid, donde se promueven conductas pedófilas con complicidad del rectorado, el estudiantado sin complejos ha respondido consiguiendo su paralización. ¡Viva España! Bueno, esto lo he dicho. El nodo, tiene que sonar el nodo. Bueno, evidentemente en esta aclaración no hay una sola verdad, porque no eran unas jornadas satanistas, no estaban convocadas por la UCM, sino por dos asociaciones, evidentemente no se promovía ningún tipo de conducta pedófila, no había complicidad del rectorado, y el estudiantado lo que hizo fue justo lo contrario. Pero si es que se pensaban que iba a haber una orgía sexual y como no estaban invitados, dice, perdiendo. Yo creo que en el fondo fue bastante conmovedor, porque en un momento determinado, precisamente cuando era tu profesor de tesis el que estaba hablando, Miguel entra en la sala, interrumpe la conferencia, le dice que por favor salga fuera. Yo salgo disparado detrás y digo, uy, aquí hay tomate, aquí se va a liar. Y me encuentro a una de las organizadoras con un ataque de ansiedad, llorando, histérica, porque habían amenazado con presentarse en masa para reventar el evento. Como el primer intento no había funcionado, y ahí sí se vivieron unos minutos de cierta tensión, hubo que avisar a la seguridad. ¿Pero de la quiénes computación. Eran ellos? Grupos carlistas, porque ahí fueron desfilando. ¿Carlistas? Sí, ¿todavía existen los grupos? ¿Qué me dices? Pusieron pegatinas de los carlistas, echaron sal en la puerta. Fundamentalmente del Sindicato Español Universitario asociado a la Falange. O sea, que hicieron aquelarres y cosas de estas. Bueno, hicieron lo que pudieron. Luego David Cuevas estuvo entrevistado, porque luego por la tarde tuvimos solamente, una vez que estuvo el grupo grande, hubo solamente un chaval, un jovencito que se mantuvo firme en la puerta, porque coincidía que el salón de grado donde se hacía la jornada estaba enfrente de la capilla, que también era todo muy estratégicamente situado dentro de la Facultad de Filología. Y entonces había un chaval por la tarde que estaba todo el rato rezando, y se le acercó nuestro compañero David Cuevas y estuvo hablando con él. Y entonces le estuvo comentando que él estaba haciendo esa lectura, que además era de textos en latín, porque estaba en contra del Concilio Vaticano II y de la deriva izquierdista que había supuesto para la Iglesia el Concilio Vaticano II. Pero no, eran, no pasemos eran por un poco, sí, pues pero un chaval, era un chaval, o sea, que tenía, estaba estudiando filosofía, sí, y tenía 19, 20 años, pena, y él estaba en la Iglesia preconciliar, o sea que sí, es una cosa como un viaje en el tiempo. Pero no, no pasemos por alto eso que ha mencionado Juanjo del Grupo Grandes, que en un momento determinado se presentó, yo creo que algo más de medio centenar de personas dispuestos a boicotear el acto y a rezar el rosario para evitar que las hordas diabólicas que obviamente estaban en la sala pudiesen salir. Por eso echaban sal en la puerta, que es muy alucinante el tema. Y entonces pasó algo que me pareció también muy emocionante, y es que los mismos estudiantes de la Facultad de Filosofía improvisaron una especie de barrera en la entrada para que no pudiesen entrar a montar el follón, porque en ese momento solo había tres vigilantes de seguridad. Y entonces se dio la situación absolutamente kafkiana y preconciliar de que ese medio centenar, 50, 60 personas, tuvieron que hacer un corro a las puertas de la facultad bajo la lluvia, rezando el rosario devocionalmente, porque no les permitieron los mismos estudiantes entrar en la facultad. Un matiz que es importante, porque claro, aquí estamos hablando de alumnos católicos. Había, por supuesto, había mucha gente que no tenía pinta de ser alumno, o le habían quedado muchas asignaturas porque ya tenían 70 años, pero hay que decir también que ahí estuvieron mediando un grupo de alumnos católicos de la Universidad Complutense que estaban absolutamente a favor de que se hiciera el seminario, y que estuvieron además los días previos, cuando se hizo la convocatoria por redes sociales de este rosario de desagravio, estuvieron tratando de rosario de desagravio, sí, porque claro, la idea es que tú con este acto, con este seminario, estás agraviando a Dios. Entonces tienes que hacer un rosario para reparar el daño que estás haciendo al Todopoderoso. Habiendo incluso sacerdotes católicos dentro de la sala. Y exorcistas. Y policías que estaban asistiendo. Pero respecto a lo que has dicho del cordón y tal, claro, la cuestión es que fue la propia pastoral universitaria la que cerró la capilla porque no sabía cuánta gente y qué gente iba a entrar ahí. Porque claro, a priori te van a rezar un rosario, no te preocupas, pero como entren antes pues este grupo de falangistas, no sabes qué va a pasar a la 1:30, que era cuando estaba convocado esto, ¿no? Entonces sí que hubo 10 minutos que tuvimos que dejar esto en stand-by, luego continuamos una vez pues ya cerraron algún acceso más, se llamó más seguridad, solo por si acaso, pero al final, salvo un poco de tensión fuera, no ocurrió nada. Me pregunto, ¿el satanismo es una secta o hay sectas dentro del satanismo? Depende a lo que llames sectas. Hay grupos esotéricos, como el Templo de Seth, pues que se dedican a estudiar y progresar pues practicando ocultismo, pero si te refieres a que es algo cerrado, que necesita de ritos de paso para entrar, que es complicado salir de ahí o que te acaban sacando los dineros, eso no lo vas a encontrar. ¿La agua bendita? ¿Qué haces con ella? Se la beben. La agua bendita para rociar a los que estuvisteis por ahí en el burlesque, ¿no? Sí, señor. Porque luego hicisteis una misa negra, ¿no? La contamos después, ¿no? Eso como prefieras. Bueno, una misa negra, un teatrillo, ¿puede decirse o no? Estaba en el término medio de varias cosas, en realidad. Claro, era un espectáculo, ¿no? En cierto modo. Era un espectáculo, pero sí que es verdad que hicimos una invocación simbólica. Vamos, y jugamos mucho con el simbolismo, con las manzanas. Y te digo, invocamos a Satanás. Y luego nos cuentas si hay líder también ahí que dirige. Vale. Y también nos cuentas, ¿Satán existe? Para mí Satán es un personaje literario que puede servir pues de inspiración, un símbolo pues de rebeldía, de espíritu crítico, de búsqueda de conocimiento, búsqueda de placer. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Ahí queda mucho programa por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia, continuamos hablando con una persona que es satanista, que es el presidente de la Asociación de Satanistas de España, que se llama Miguel, que se apellida Pastor. Lo siento, pero sigue siendo llamativo para sí, mí, ¿eh? Es muy irónico. Sí, yo sí, sí. Vamos a seguir hablando. ¿Podemos, de... ¿Podemos decir que es el pastor de los satanistas de sí, España? Sí, no, perfectamente. No, por favor. Es el pastor de los satanistas Oye, de España. algunos dicen, bueno, ¿qué pasaría si yo estoy en una ventanilla de un banco y me viene la Asociación de Satanistas a dar de alta una cuenta? Pues probablemente levantarías una ceja. Sí. Pero, claro, yo entiendo que sea algo que pueda llamar la atención, pero no esperaba tampoco que se me fuese a rechazar en todas las entidades por las que hemos pasado, ¿no? Por eso de que da mala imagen. Es como, claro, si yo no tengo un sitio donde guardar los dineros de las cuotas y poder hacer actividades, al final es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo informáis? ¿Cómo captáis a la gente? Captar. Sí, bueno, vender un poco, darle pues vuestra información, cómo se acercan a vosotros, cómo intentan reciben a través de página web o intentas vosotros, no sé. Pero yo estoy en realidad de existencia, bueno, esto lleva inscrito desde enero, pero se ha hecho oficial pues este otoño en realidad. Entonces sí, tenemos nuestra página web, satanistas.es, que ahí pues tenemos incluso un apartado de preguntas frecuentes, colabora para hacerse socio, y un apartado de lecturas recomendadas. Sausen Volker, con Almadía Rosaventos, nos pregunta, critica que nos riamos, que, bueno, dice, mandad a todos a vuestros hijos de 14, 15 años y mandarlos a hacer rituales satánicos. ¿Existen los rituales satánicos? Sí, sí que existen. Sí, pero ¿a quién matáis? Aquí no nos cargamos a nadie. Claro. De hecho, bueno, el satanismo no aboga tampoco precisamente por ponerle otra mejilla, pero todo lo que sea hacerle daño a un ser inocente, aquí entra lo de los niños y los animales. Yo es que soy satanista, soy vegetariano. ¿Sí? Y he conocido una buena cantidad de satanistas también vegetarianos. La Iglesia de Satán incluso tiene un podcast que te da recetas veganas. O sea, soy solidario. Ahora. Es que nunca hemos sido lo que se pensaba de nosotros. Claro. ¿Y bueno, cómo es una misa negra? Por ejemplo, cuéntanos alguna misa en la que tú hayas participado y cómo se desarrolla una misa negra, ¿en qué consiste? Pues yo no he estado en ninguna, bueno, pues, si quieres, a no ser que quieras llamar misa negra a lo del jueves, pero en misa negra esotérica no es todo, pero es que se puede tomar cualquier forma, en realidad, no hay nada atado, esto es muy heterodoxo. Esto fue una de las necesidades. Sí. A ver, Manuel, si aclaramos un poco las cosas, es que esto es muy confuso, y yo entiendo twist como ese por la enorme confusión que hay. Todo lo que nos han contado sobre satanismo es mentira, para empezar. Claro. O sea, todo lo que creéis que es satanismo es absurdo, no es real, no es el mundo real. Sin embargo, en el mundo del satanismo existe la misma pluralidad que en el mundo del cristianismo. Cuando Bruno preguntaba, bueno, ¿y cómo son vuestros rituales? ¿Cómo creéis? Si tú si yo estoy aquí como cristiano y me preguntas eso, te podría decir, pues mira, yo como cristiano, nosotros pensamos que un hombre puede tener hasta 4 o 5 mujeres. Pensamos que la Virgen nunca fue célibe, pensamos que no aparecen las apariciones marianas, porque soy mormón. Y soy cristiano. Pero si fuese un copto egipcio, te daría una respuesta muy distinta. Pero si fuese alguien de la Iglesia Ortodoxa Rusa, hoy, por cierto, hablando de los niños, hoy, este domingo, se acaba de publicar la noticia de un nuevo asesinato en Rusia, en una comunidad cristiana ortodoxa, durante un exorcismo. Eso sí matan niños. Quiero decir, en el satanismo, los planteamientos filosóficos del templo de Set no son los de la Iglesia de Satán, que no tiene nada que ver con los del templo satánico, que no tiene nada que ver con los satanistas de España, porque hay pluralidad. Hay diferentes maneras. Tengo que hacer un matiz porque nosotros, claro, no hemos intentado tampoco crear nuestra propia rama. Nosotros pretendemos aglutinar porque consideramos que es más práctico defender pues estos derechos, nuestros derechos religiosos y la igualdad religiosa de esta manera. Pero ya digo, nosotros no hemos creado nuestra propia corriente, nunca se ha pretendido. Claro, pero si además solo una cosa, solo pensar, por favor. que en el año 2019, igual que ellos en enero se legalizaron en España, y en el 2007 ya se había legalizado la Iglesia de Satán en España, legalizado, o sea que es legal ser satanista en España, como en Italia, como en Canadá, como en Estados Unidos. A ver, pensemos un poco, si el Ministerio del Interior de esos países reconoce la legitimidad de una asociación satánica, todo eso que os han contado de los sacrificios no es real, no puede serlo, es cuestión de sentido común, pero, ¿no? Pero simplemente tal como se inicia el satanismo con la Iglesia Satán, uno cuando se acerca a la Biblia satánica, que es el libro de Antón LaVey, que yo creo que es el uno de los libros de LaVey. Bueno, pero quizás el pistoletazo de salida. Sí, es lo más introductorio. Lo más introductorio para todo lo que es el movimiento satánico, y a partir de ahí, pues sí es cierto que se han formado diferentes grupos y diferentes corrientes. Pero lo que llama la atención de un neófito que se acerca a la Biblia satánica, como es mi caso, es que en primer lugar LaVey y los miembros de la Iglesia de Satán se identifican como ateos. Es decir, no creen en la existencia de un ser sobrenatural, o sea, no creen ni en la existencia de Dios, ni en la existencia de entidades demoníacas, ni en la existencia de Satán, ni en la existencia del demonio. Para ellos, el Satán, el demonio, es un arquetipo, igual que los dioses. Y Satán, y LaVey dice algo tremendamente interesante, y es que los dioses son una creación de los seres humanos, y que en realidad los dioses representan o son una proyección de lo que quieren ser los seres humanos, porque son omnipotentes, no tienen ningún tipo de freno moral ni nadie que los controle. Pueden tomar mujeres y hombres, pueden hacer lo que les dé la gana, es decir, que son el reflejo de la máxima libertad. Y el demonio no es más que la representación de la parte animal de los seres humanos, todo lo que reprime la Iglesia Católica. Entonces, para LaVey, por eso los demonios se representan con características animalescas, con cuernos, con rabo, es decir, porque representan todo eso que LaVey critica en la Iglesia, que es aplacar nuestros instintos más primarios y más animales, que tienen que ver con el sexo, con la reproducción e incluso con la lucha, porque por obtener el poder o por ser los primeros con la competencia. En ese sentido, el libro de LaVey es muy neodarwinista y es muy capitalista. Miguel, es un libro neoliberal. ¿Tú que eres coruñés? ¿Tú conociste a Jesús Navas, al pastor de la Iglesia de Cristo en La Coruña? No. Jesús Navas es pastor evangélico. Es un médico de La Coruña, un personaje fantástico, y es exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, Jesús Navas era el pastor de una iglesia evangélica, que era la Iglesia de Cristo, en La Coruña, no recuerdo la avenida, esta larga que hay por el Parque de Santa Margarita. Y cuando tú hablabas con él, él te decía, no, pero si es que yo no creo en la historicidad de Cristo, yo no creo en el Jesús sobrenatural. Para mí Jesús es un modelo ético, es un modelo moral, es un modelo de conducta. Es decir, un pastor evangélico que no creía en la sobrenaturalidad de Cristo. Esto es lo mismo. Claro, pero es lo que te quería decir con todo esto, y va muy en la línea de lo que decía antes Bruno cuando dijo esa frase de todos somos satanistas. Yo creo que ahí, a lo que se estaba refiriendo Bruno... Bueno, vosotros, que sois una panda de narcos. No, pero lo que se estaba refiriendo, al menos en lo que respecta a la Iglesia... Al menos no somos satanistas y de Carabanchel, como decía la peli. Ah, bueno, Miguel sí lo es, ¿no? Yo sí también. Pero satanista de Carabanchel. Suena coño, pero es verdad. Sí, es verdad. Sí, pero decía que al menos en lo que respecta a la Iglesia de Satán, la filosofía que trasluce es una filosofía hipercapitalista, hipercompetitiva, muy individualista, y de hecho la ve en su libro, en la Biblia satánica, dice que los satanistas aspiran a dominar a la manada, no ser parte de la manada. Y a disfrutar del sexo, la lujuria, la riqueza, es decir, en ese sentido se sienten absolutamente libres, y está muy bien, pero esa filosofía también tiene unos peligros. Por eso decía Bruno que todos somos satanistas, ¿no? Es decir, que digamos que... al comportamiento. Claro, que la filosofía de LaVey es la filosofía neoliberal que hoy en día es la que prima en el mundo. Sí, ¿Vosotros defendéis esa visión del mundo o no? No. Bueno, aquí habría que matizar. Claro, es que LaVey no es que todos vayan y digan, sí, señor, aceptamos lo que diga LaVey. LaVey, bueno, puede haber sido una referencia en muchas cuestiones relacionadas con el satanismo, pero claro, no todos tienen por qué aceptar esos preceptos. Luego LaVey era muy fan de Ayn Rand, que es uno de los referentes del anarcocapitalismo. Entonces, pues claro, se da por hecho también que cada satanista pues va a tener su ideología, y por ejemplo está el templo satánico, que directamente se identifica abiertamente con la izquierda política y el progresismo social. Lo que pasa es que luego, claro, te está el satanismo de Lavi, que es progresista a medias en función de qué cuestión estés hablando, digamos que no se lleva hablando, perdón, de progresismo social. ¿Cómo se concibe el puesto de la mujer en vuestra asociación? Pues como un igual. Sí, igual que en el hombre. Y vamos, en todas las entidades, organizaciones satánicas, incluso han sido dirigidas por mujeres, tienen acceso a puestos de dirección, y ha sido así desde el primer minuto en la Iglesia de Satán, que es la primera, como digo. Vamos a acotar, porque estuvisteis todos estos días pasados en una misa satánica. Miguel, cuéntanos un poquito la descripción de cómo fue. Bueno, en realidad, después del congreso, del seminario que se celebró en la Facultad de Filología de la Complutense, tuvo lugar una misa negra, a ver si lo defino bien, una misa negra en formato burlesque. No sé si está bien definido, más o menos. Sí. ¿Sí? Vale. Sí, se puede ajustar bastante. Vale, pues una misa negra en un formato burlesque en un local de Malasaña. En el que participaron. Es que solo pillales de la iglesia, macho. Sí. Hace otra película, Bueno, en el que participaron algunos miembros del público de ese seminario, y también algunas otras personas que tenían muchísima curiosidad por ver en qué consistía eso. En realidad, desde mi punto de vista, yo estuve viendo prácticamente toda esa representación de la misa negra. En realidad era un burlesque con elementos de satanismo, ¿no? Sí, y esa estética satánica. Esa estética satánica, el público muy animado, pero también he de decir que muy respetuoso, ¿no? Unos esperaban una misa negra, a lo mejor otro tipo de cosas, ¿no? Pero lo cierto es que el público fue absolutamente... No hubo sacrificios. No, ni hubo sacrificios, ni hubo una orgía final, ni hubo absolutamente nada de esto. Es lo que esperabas tú. Claro, por eso iba. Supongo que final, como, ¿no? Muchos. Pero nosotros sabemos aquí también lo que son los estereotipos que nos pesan. Entonces, claro, cuando la maestra de ceremonias presentaba a las bailarinas, dijo, sí, pues, ¿buscabais un ritual? Pues aquí están las vírgenes, ¿no? Y otro momento recuerdo que decía, claro, es que la sangre de virgen es muy cara, ¿no? Entonces recuerdo que tenía un cáliz bastante grande, además, y empezó a lanzar confeti rojo y purpurina, diciendo sangre, sangre. Sí, claro, hemos apropiado del estereotipo. Claro, era algo muy animado, y las chicas que hacían la representación del burlesque también representaban algunas figuras dentro del satanismo o incluso del paganismo, ¿no? Y en el fondo pues era música, era baile y era desnudez, ¿no? Básicamente eso, y yo creo que mucha alegría, mucho buen rollo, y sobre todo mucho respeto entre todas las personas que estaban allí, que por cierto, algunas de esas personas yo creo que estaban directamente en ese local y se encontraron con el burlesque, ¿no? Pero había otras personas fuera con un chufi-chufi, ¿no? Que claro. Entonces yo me he traído algunos sonidos, ¿no? De todo lo que pasó ese día, porque lo interesante no solamente pasaba dentro de ese local de Malasaña, sino también fuera, porque un grupo de aproximadamente unos 30 o 40 católicos estaban rezando por las almas de todos nosotros, todos los que estaban dentro. No me extraña, conociéndote. y era enormemente llamativo, porque yo me acerqué a algunos de ellos, les interrumpí el rezo y les pregunté qué es lo que hacían, ¿no? Y ellos en realidad lo que estaban haciendo, según me contaron, era rezando por nuestras almas, por nuestro bien. Pero sí es cierto que a veces cuando nos acercábamos demasiado a preguntar o digamos que salían del local algunas personas con una estética más o menos gótica o satánica. Echaba agua bendita. Pues bueno, había algunos miembros de ese grupo de cristianos que sacaban un dispensador de agua bendita y nos lo rociaban. Lo sabía. Jolines. Que era algo enormemente llamativo. Incluso yo les pedí a algunos de... Y refrescante. Sí. Perdón, confirmaste que era agua bendita. A ver si era otra cochinada. No. Era, sí, la cató y dijo, cosecha del... No, era 2016. Era agua bendita. Bichi, era bichi. Pero sí que tengo que decir que todo se desarrolló con un respeto absoluto. tanto por parte de los cristianos, que lo único que hacían era rezar a la puerta de ese local, como por parte de la gente que participaba en esta misa negra formato burlesque. Y yo, a uno de estos cristianos, les pedí pues unos folios que sostenían en las manos y que leían repetitivamente. Venga, ¿y qué decían esos folios? Bueno, pues por ejemplo, es un texto bastante amplio, pero por ejemplo, San Miguel Arcángel, defiéndonos en el combate contra las maldades e insidias del demonio, sé nuestra ayuda, te rogamos suplicantes, que el Señor nos lo conceda. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, arrojan el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que deambulan por el mundo. Por ejemplo, la Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, maldad es lo que brindas, bebe tu mismo veneno. Bueno, este tipo de cosas rezaban a la puerta de este local, pero yo creo que mejor que contarlo yo, vamos a escuchar un corte de sonido de lo que estaba sucediendo en el interior de ese local de Malasaña. ¡No aceptamos discriminación por motivo religioso! ¿Eh o no? ¡No! ¡No lo permitimos! Y... Oye, otra vez, espera, vete para atrás. Y... Espera, que lo tengo aquí apuntado. Rechazamos cualquier tipo de simbología que haga alusión a actitudes que atenten contra los derechos y libertades de las personas. Alguno pensará en Miguel que, bueno, todo esto es en la parte folclórica del satanismo, pero los satanistas, hay mucha maldad escondida que no se cuenta. Alguno pensará eso, tico, ¿eh? Sí, sí, claro, puede pensarlo. Y alguno pensará... Y lógicamente la hay. Sí. Es decir, claro, o sea, acabo de decirte que hoy salía una noticia de un grupo... No, nos entendemos. Sí, sí, pero no. Hoy salió una noticia de un grupo cristiano que mató a un niño en un exorcismo. Sí. ¿Los cristianos matan niños? No, matan niños los imbéciles. Sí. Que pueden ser cristianos, budistas, judíos o satanistas. Sí, sí, porque claro. Yo durante 20 años investigué el tema del satanismo, creo que muy a fondo. Y conocí a montones, a todos los grupos que hubo en España, yo los conocí a todos. Y a todos los presidentes, sacerdotes, sacerdotes, de la Iglesia de Satán, del Templo de Sed, de los... Templarios Negros, del Orden Dragano, de Ocinata Sotruk, de todos los grupos que yo creo que la mitad de los que has dicho no son satanistas de... Sí, pero fíjate, ellos dirían lo mismo de ti. Porque ocurre lo mismo que con el cristianismo. Cuando tú hablas con un mormón y le preguntas por los calvinistas, no son cristianos. No es una cuestión ideológica. Quiero decir, Ocinata Sotruk es coger culto satánico, darlo al revés. Sí, pero eso fue porque les censuraron los anuncios que estaban poniendo en la prensa canaria. Ellos eran una editorial y un grupo de gente que vendía cosas al estilo de la Felguera, desde mi punto de vista. No es que... No es una cuestión de, no, es que tienes esta concepción, no, ya no eres satanista. Es que, desde mi punto de vista, era un truco de marketing. Pero ellos dirían que vosotros sois una gente metida en el ámbito académico y restringida por las limitaciones del ámbito académico, pero que los verdaderamente satanistas, porque divulgaban, porque promocionaban artistas, a escultores, a pintores, a músicos que hacían apología, ellos se sentían satanistas. Y a mí me da igual unos que otros. Quiero decir, para mí los coptos son igual de cristianos que los amis, o que los evangélicos, o que los mormones. Yo como no lo soy, me da igual, y como tampoco soy satanista, entiendo que hay distintas sensibilidades. Y aunque todos esos grupos, ninguno de ellos, porque de hecho a nivel criminal, en la historia criminal española, juicios con sentencia en firme por homicidios, en todos los casos que se han calificado, que la prensa los llamó crímenes satánicos, eran lo contrario, eran como lo que pasó hoy, homicidios que se han dado en España, realizados por cristianos radicales que creían que estaban sacando el demonio del cuerpo a una persona, y la mataron. No hay ni un solo caso en España con una sentencia judicial en firme que demuestre un crimen satánico. Esto no ha ocurrido. Tú, Manuel, estuviste investigando un caso. Yo en su momento entrevisté... Durante años. Yo en su momento entrevisté en León a una persona que denunció haber presenciado el sacrificio de un bebé en un ritual satánico. Hubo una serie de investigaciones policiales y no llegó a ningún puerto. Es decir, no se detuvo a nadie. Efectivamente, lo cierto, y me gustaría saber de ahí qué opina Miguel en este sentido, lo cierto es que se ha dicho... hay gente que es testigo de esos sacrificios de bebés. No hay ningún caso demostrado ni comprobado, ni en España ni en ninguna parte del mundo. Oye, pero perdona, a mi padre sí le dieron dos puñaladas. Claro, claro. Eso, y el tío salió fuera porque se le aplicó el atenuante de la enajenación mental transitoria, porque estaba zumbao, pero era un tío que decía que era satánico y que se lo mandaban las voces. Entonces, ¿puede haber un enfermo mental que se justifique, que utilice el satanismo para expresar o para materializar su instinto homicida? Puede ocurrir. Bueno, tú me dirás, eso no es un satanista, pero cualquier cristiano que nos esté oyendo, cuando le planteemos lo que han hecho hoy estos rusos animales, te dirán, ese no es un cristiano auténtico, un cristiano no mata niños. Bueno, pero alguien que pertenecía a una iglesia y que en un ritual religioso ortodoxo, en el nombre de Cristo, pues han calzado un niño. Pues eso también puede pasar, pero eso evidentemente no pertenece. Y hace un momento has mencionado, y no lo hemos dicho, es importante, al templo satánico, que a principios de este año, el templo satánico ya no solo está reconocido como una entidad cultural, es que han conseguido entrar como entidad religiosa. Es la cuarta entidad en Estados Unidos que consigue eso, ¿eh? La cuarta. Es decir, que está al mismo nivel, el satanismo, hoy por hoy en Estados Unidos, está al mismo nivel que el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el cristianismo, como entidad religiosa. Hombre, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que si los autorizan como entidad religiosa, no es que vayan matando niños y haciendo cosas pedófilas. La verdad es que también hay siempre un poco pues el estereotipo este, como que es el atractivo del sexo, ¿no? Como lo de la libertad sexual, como que a la hora de acercarse... Y sobre todo, perdón, el enemigo. La idea del enemigo. O sea, yo estoy convencido de que todas esas personas que el otro día asaltaron la facultad para boicotear el acto, lo hacían de buena fe. Porque durante Lavey lo dice en el noveno precepto satánico, Satán siempre fue el mejor amigo de la iglesia, claro, porque siempre le ayudó a mantener su negocio. Es lo que pasa con el terrorismo islamista, ahora pasará con los chinos, lo que le pasa a la izquierda con la derecha. Necesitamos un enemigo contra el que polarizar nuestra energía. Y las religiones convencionales, no solo el cristianismo, pasa con el islam, pasa con el judaísmo, con el budismo, que tienen sus satanismos. Hace falta un enemigo, que es el maligno, y que son sus seguidores, para focalizar a los creyentes contra ese enemigo común. Bueno, pero estábamos en ese local de Malasaña, con esa misa negra, formato burlesque. Esto es lo que pasaba en el interior de ese local de Malasaña, y en el exterior, este grupo de 30, 40 cristianos rezaban no solamente para salvar nuestras almas, sino también para salvar a la Universidad Complutense de Madrid del influjo del maligno. Lo escuchamos. Sobre todo en el espíritu, libra a la Universidad Complutense de Madrid de los bajos cultos y defiéndela de los que sirven a Satanás, para que siguiendo tras las cosas que me agradan, merezcan ver tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto pasaba fuera y en ese momento dentro pasaba esto. Y ella es siniestra, ella es Regina Nandi. Fíjate qué juerga se están montando dentro. Pero aquí hay que decir, hemos tenido estos rosarios de desagravio, hemos tenido a la mitad de la prensa conservadora y al sector nacional catolicista en alarma por gente bailando Rammstein en pezoneras y bailando sevillanas. ¿Entiende alguien, por fin, por qué hemos hecho esto? ¿Por qué es importante hacer jornadas como las que ha hecho la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de la Religión? Oye, pero Silvia iba por un... yo creo que por un camino interesante. Sí, con el atractivo... El atractivo sexual. Claro, claro. Creo que te voy a hacer la pregunta que muchos oyentes estarán preguntando. A ver. Hay mucho sexo en las organizaciones satánicas, ¿hacéis orgías? Yo lo que sí que he visto ya en análisis, claro, yo soy doctorando en ciencias de las religiones y precisamente hace poco estuve en Bilbao en un congreso sobre religiones, género y diversidad sexual. Y sí que he apreciado que hay una tendencia mayor dentro del satanismo a acabar dentro de otra, digamos, formas de alteridad sexual. Uh-huh. Claro, esto, el satanismo consiste en divinizarse, digamos, en buscar lo que va contigo, tu libertad, y eso muchas veces pues lleva a reivindicarte, a salirte de lo normativo. Te desinhibe, digamos, un poquito. Esto la, van por... Dinos, van por la... ¿sí o no? Claro, tú di al pan pan y al vino vino. No, es sí. Que no tengo una forma corta de responder esto, porque vale. Si digo sí pero, o digo y... no, sería una verdad a medias. Entonces, claro. Por claro, favor, y, dejadme... Y si dices que sí, no es malo, ¿eh? Tampoco, no pasa sí, nada, ¿eh? Sí, yo lo sé, pero yo voy a matizar. Hay más tendencia a ser LGTB dentro del satanismo, uh-huh. A el poliamor o las relaciones abiertas, y a estar dentro del mundo del BDSM. Conozco unos cuantos también que se llevan toda la quiniela, pero oye, vamos. Lo último me queda perdida. ¿El BDSM qué es? El sapo. Las siglas de bondage y sadomasoquismo. Ah. Vamos, o sea que sí. Pero bueno, también es lógico porque en otras comunidades religiosas monoteístas no hay esa opción. Obviamente, claro. Dentro del cristianismo, del judaísmo, del islam, eso del LGTB y de eso no está muy... Eso es pecado. Oye, y esa es precisamente, yo creo, un poco la estrategia muy inteligente que utilizó Lavey en su día y todas las iglesias satánicas para decir, venid a mí los desheredados de la religión, que yo recibiré con los brazos o con la otras extremidades. La decía que su iglesia era la iglesia de la carne, ¿no? Claro. Oye, pero es inevitable que si estás en estas formas de alteridad sexual, te sientas curiosidad por lo que es el satanismo. Venga, una última cuestión. Una pregunta. Al igual que en la iglesia de Satán, ¿también os regodeáis en los siete pecados capitales? Pregunta. Podemos hacer una relectura positiva de la mayoría de pecados capitales, siempre y cuando, claro, esto se dice que es hedonista, esto en realidad es muy epicúreo, es tú disfruta todo lo que puedas, siempre y cuando no vayas a caer en el descontrol y vayas a acabar perdiendo libertad o haciéndote daño a ti mismo. Miguel Pastor ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos, es el presidente de la Asociación de Satanistas de España. Miguel, muchas gracias por ilustrarnos y por quitarnos seguramente algún mito. La gente ha pensado, bueno, ¿qué vas a decir aquí? Sacrificamos animales, los ofrendamos, tomamos las formas sagradas al revés. No, pues nada de eso, ¿no? No. La cantidad de cosas que te habrán dicho. No, la gente lo que va a decir, oye, dinos, por favor, dónde nos podemos apuntar, que la cosa resulta muy sobre atrayente. Sobre todo con lo último que ha dicho. Con el burlesque y con los grupos, oye, que son tan libres. Perdona, Bruno, sí, sexualmente. Una cuestión muy breve. Está entusiasmado con el burlesque, Miguel. No, voy por otro lado. Luego sí, le da la dirección a Bruno, que está apuntándosela también. No, a ver, una de las cosas que me llama la atención de Miguel, de nuestro invitado, es que tú eres vegetariano. Y hay otra cuestión que me ha llamado mucho la atención, y es que gente muy cercana a ti se define como católica. Muy sí, cercana. Sí, sí. No sé si se puede contar. Sí, bueno, mi pareja es católica. Bueno, esto es tremendamente llamativo. A ver, voy a contar cosas que incluso van a sorprender más. Claro, yo tengo en realidad un perfil pues que no es para nada de buscar el enfrentamiento con este tipo de cuestiones, claro. Yo soy doctorando en ciencias de las religiones. Uh-huh. Para empezar, eso ya te abre la mente y ves que no toda la gente que no está en tu misma religión es idiota. Luego, tienes un discurso muy académico, por eso estás al lado de Juanjo Sánchez Oro. Claro, que también es historiador de las religiones. Yo luego he estado excavando en Jerusalén, que también he visto de todo, y yo he sido tutor en un seminario de diálogos interreligiosos impartido por la Organización Internacional para las Migraciones, que es un organismo de la ONU, y donde también ha participado Pluralismo y Convivencia, que es una entidad del Ministerio de Justicia. Y me he plantado ahí con una camiseta, con un pentáculo, con la bandera arcoiris. Nadie se lo ha tomado mal. Yo no pretendía tampoco hacer una provocación, simplemente quería visibilizar como estoy haciendo aquí ahora, y por eso también os estoy agradecido que me hayáis invitado para darnos voz. Y nosotros te estamos agradecidos a ti por tu presencia, por contarnos cosas, por quitarnos un poco estereotipos, que yo creo que es un poco la función principal. Que la gente crea en lo que quiera, y sobre todo que la gente no crea también en lo que quiera. Sí, y que tenga libertad para creer y para no creer. Sí, yo no quiero que la gente se adhiera a lo mío, solo quiero que nos entienda, que entienda de qué va esto y que nos respete. Ahí estamos. Gracias a Miguel Pastor, el pastor de los satanistas en España. Gracias. Gracias a vosotros. A ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Más noticias. noticias, más informaciones en la tertulia Zona Cero. Informaciones que nos hablan de una película, bueno, de algo que tiene que ver con una película. Ayer nos habló mucho Escribano sobre esa película, El Irlandés, en de Scorsese, un personaje, Jimmy Hoffa, protagonista de qué cosas. Bueno, efectivamente, la película Irlandés es un poco la historia de, a través de una segunda persona, que es la historia de Jimmy Hoffa, ese gran sindicalista que, bueno, marcó una época en los Estados Unidos. Era uno de los jefes del sindicato que se dedicaba a los transportes, que tenía ciertos devaneos más o menos profundos con la mafia, que finalmente acabó en la cárcel precisamente por haber intentado sobornar a un jurado que investigaba los vínculos que tenía Jimmy Hoffa con los mafiosos. Y estuvo pues 7 años en prisión hasta que en 1971 Richard Nixon conmutó la pena con la condición de que no participara en ninguna actividad gremial, o sea, un poco como una inhabilitación, por lo menos durante 10 años. Este Jimmy Hoffa, que ya digo que es el protagonista, que aparece, que lo hace Al Pacino en la película Irlandés, pues es un personaje real y tiene la característica de que, bueno, desapareció en un momento dado, desapareció exactamente a las, en principio, la última pista que se tiene de él es a las 3 menos cuarto de la tarde, un 30 de julio de 1975, estando en un estacionamiento de un restaurante en Detroit. De pronto ahí es la última pista que se tiene de Jimmy Hoffa, y a partir de ahí todo son especulaciones. Nunca más se ha vuelto a saber de él. En la película del Irlandés, bueno, pues hay un desarrollo también utilizando este tipo de historia que no voy a comentar, pero bueno, digamos que esto es un hecho histórico constatado y es uno de los grandes misterios, uno más de la historia reciente de los Estados Unidos, pues como quién mató realmente a Kennedy, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que a partir de aquí, ahora mismo, a raíz de la película de Irlandés, de Scorsese, pues se ha vuelto otra vez a poner un poco de moda la figura de Jimmy Hoffa y la desaparición. Y ha salido otra vez a la luz, que bueno, era conocido, pero ya digo, ha salido un poquito más ahora a relucir en los medios, que Jimmy Hoffa fue indirectamente protagonista de un extraño avistamiento ovni. Os voy a relatar la historia porque es verdaderamente curiosa. Este avistamiento ovni se produce en 1977, es decir, 2 años después de la desaparición. El 6 de agosto, en Georgia, en Pelham, hay una persona que se llama Tom Dawson, que era, según algunas fuentes, podía ser un jubilado, pero bueno, tenía 63 años, era vendedor de coches usados, y se va una mañana caminando, pues dentro de lo que es su vecindario, se quiere acercar a ver un estanque para ver si luego había buenas condiciones ese día para luego ir por la tarde realmente a pescar. Entonces, bueno, su idea es acercarse a este lugar y para ello tenía que atravesar un prado donde había vacas. Bueno, pues cruza la valla de este prado, se va acercando al estanque y en esa zona hay unos árboles, un pequeño bosque, y es ahí cuando se le aparece un platillo volador, pero un platillo volante de los clásicos, de los de libro. Un platillo volante que de pronto aparece como con un relámpago, se detiene se queda como flotando a 1 metro de altura del suelo, y el platillo lo describe como que tiene una cúpula, en la parte superior tiene como una fila de ojos de buey, de ventanas con ojo de buey, ya digo, muy típico. No hacía ningún ruido, iba cambiando un poco de color, y de ahí, de pronto, se abre una rampa, todo ya digo que es muy clásico, muy años así 70, se abre una rampa y descienden entre 5 o 7 seres, según las versiones que luego han ido recogiéndose en la prensa. Había 3 hombres y 2 mujeres, según algunas de estas versiones. Tenía las orejas puntiagudas, las narices puntiagudas, hacia arriba era un poco como lo de la cara de la bicicleta que comentábamos ayer, pues un poco así se les había quedado el mismo rostro. Unos iban completamente desnudos, otros iban con una especie de mono muy muy ceñido, muy un traje muy ajustado. Vaya película, pero es otra película, no es El Irlandés. Pero ahora viene lo bueno. De pronto que le cogen, porque eso digo que ya claro, este tipo de avistamientos, que me corrija Manuel, pero ya no se ven. Porque estos individuos, el que parece que es el líder del avistamiento del platillo, coloca como un aparato encima del testigo, de Tom Dawson, coloca una serie de ventosas, ahí le pasa como una especie de disco, que lo denominan como una especie de hula hoop o de aro flotante, parece como que lo están haciendo un escáner y haciendo lecturas de diferentes aparatos, y es en ese momento cuando de pronto Tom Dawson dice que desde el fondo del platillo volante se escucha una voz gritando 3 o 4 veces: soy yo, soy Jimmy Hoffa. Y él asegura que eso fue así, que incluso reconocía la voz de Jimmy Hoffa, que era una persona muy, muy conocida, como digo, en la época. Y entonces, bueno, estos ufonautas empiezan a dialogar entre sí, y claro, con un lenguaje absolutamente ininteligible, pero es cierto que Tom Dawson dice que de vez en cuando interpretó alguna de las palabras que le sonaba como Júpiter, como el planeta Júpiter. Madre mía, finalmente, lo que se había tomado el amigo. Finalmente, ya retiran todos los aparatos de Tom Dawson. En uno de ellos le habían obligado a bajarse los pantalones para poder hacer colocarle alguna de las ventosas. Sí, sí, literalmente, en el informe que él dio a la prensa. Y finalmente se retiran, se montan todos en el platillo volante. Él dice que los gritos de Jimmy Hoffa que se escuchaban desde el interior del platillo, en un momento dado que eran como interrumpidos muy bruscamente, como que alguien pone la mano en la boca de Jimmy Hoffa o del que estaba gritando y ya impide que siga pronunciando esas palabras. Qué mala gente. Y ya se van, y igual que vinieron rápidamente, se fue. Entonces, claro, él, Tom Dawson, comunicó esto luego a la prensa. Hubo una serie de grupos de ufólogos que estuvieron en la zona, que estuvieron tomando muestras. No se identificaron bien esto porque nunca se emitió un informe de esas personas. El resto del vecindario decía que esta persona era absolutamente normal, absolutamente respetable, que nunca, no se le conocía tampoco ni que fuera bromista ni nada por el estilo. Y bueno, nada, ahí acaba la historia. Él luego ha mantenido siempre este avistamiento. Dice que entiende que si a él se lo hubieran contado, que él, por supuesto, no se lo creería, pero que es lo que le pasó y que, bueno, que le da un poco igual, ¿no? Entonces, ya digo, es una de las historias que ahora ha vuelto a salir a raíz de esta misteriosa desaparición de Jimmy Hoffa. Que seguimos sin saber nada. Que hay, ya digo, en la película hay una versión. De la película. Hay una versión que se da. Ha vuelto a ponerte a actualidad esa historia. Claro, pero ya digo, sigue siendo un enigma abierto y, bueno, y recomiendo la película porque está muy bien, ¿eh? La película que había un maluto que le dio cera a Marinera. Hay una trama muy interesante que yo no voy a hacer spoiler, pero es muy interesante la película. Manuel Carballal, ¿por qué soñamos? Porque estamos sobaos, básicamente, sí, claro. Eso suele ser imprescindible. Pero el mundo de los sueños yo creo que es uno de los más fascinantes y recurrentes en esta tertulia. Lo hemos tocado muchas veces. Estos días pasados han publicado un par de noticias que a mí me han llamado poderosamente la atención. Una es una entrevista a una psicóloga clínica y evolutiva de la Universidad de Harvard, Deirdre Barrett, que ha hecho una investigación que le ha llevado a la conclusión de que los perros sueñan con sus humanos, que me parece fantástico, me parece fascinante, y que además vendría a reafirmar otra investigación más que ha tenido más repercusión, porque se trata de un trabajo realizado por un equipo de la Universidad de Southie en Reino Unido, liderado por Mac Blackgrove, y que acaba de publicarse en una revista científica en la que analizan las ondas cerebrales que se producen durante el proceso de sueño. Y ellos han hecho una cosa muy, muy interesante, porque han llegado a la conclusión, esto es un poco obvio, de que las experiencias intensamente emocionales que tenemos durante el estado de vigilia, durante el transcurso del día, son las que condicionan después ciertos periodos del sueño, lo que soñamos, ¿no? Ellos descubrieron que los eventos que vivimos durante el día y que tienen un mayor impacto emocional son los que luego, durante el sueño REM, en que la actividad eléctrica del cerebro oscila en una frecuencia entre 4 y 7 hercios, generando un tipo de onda cerebral que se llama las ondas teta, eso hace que soñemos con una cosa determinada. Por ejemplo, si yo hoy he conocido a una chica o a un chico muy atractivo que me ha impresionado, pues es sueñas. Lógico que yo esa noche sueñe con ello. Esto además es algo muy conocido en el mundo de los cultos, de las religiones. No sería nada raro que hoy alguien soñase con el diablo o con temas satánicos después de la entrevista que hemos tenido. En muchos colectivos, o sea, yo lo viví en la época con los círculos de Castaneda, me pasó también durante los años que estuve investigando a Sai Baba. En los círculos te decían que cuando tú soñabas con Sai Baba, no es que tuvieses un sueño, es que Sai Baba se te manifestaba, se te aparecían sueños. ¿Y a qué conclusión llegan ellos? Bueno, ellos han estudiado esos ciclos de ondas teta entre 4 y 7 hercios que se producen, y han llegado a la conclusión no solo de que están condicionados por las experiencias emocionales del estado de vigilia, sino que se pueden hackear artificialmente, es decir, generar una mayor frecuencia de esas ondas Z y por lo tanto utilizarlo para reafirmar experiencias de aprendizaje que hayas tenido durante el estado de vigilia. Por ejemplo, imagínate que hemos estado estudiando una clase de idiomas o que hemos asistido en la Universidad Complutense a un seminario sobre satanismo. Los sueños que podamos tener después, digamos que a través de ese hackeo de las ondas cerebrales generando más ondas Z, podrían utilizarse para reafirmar esos procesos de aprendizaje y, por lo tanto, tener un uso positivo. Aunque a mí el concepto de hackear el cerebro y de hackear los sueños, pareciéndome como me parece nuestra mente el último reducto de independencia y de intimidad que nos queda, porque ya no queda más intimidad que esa, me da un poquito de miedito. Eso sí que me da más miedo que los satanistas. ¿Quién era Silvia el pequeño Einstein? ¿Quién es? Pues es un niño de 9 años que se llama Lauren Simmons y dicen que en diciembre, o sea ya, porque empezamos hoy, se va a convertir en la persona más joven en obtener un grado universitario, en concreto la ingeniería eléctrica. El niño está haciendo un curso de 3 años y es un cerebrito, es un superdotado. Tiene un 145 de coeficiente intelectual, que dicen que es el valor máximo de los superdotados. Empezó primaria con 4 añitos, pasó a secundaria con 6, y así, que no quiere la cosa, pues ha ido a la universidad el marzo pasado con 9 años. Y se le está yendo fenomenal, dice que sigue un plan de estudios pues muy facilito. El lunes le presentan los cursos que tiene que dar durante la semana, el martes hace prácticas, el miércoles hace su día de estudio. ¿Cuándo es niño? Espera, que también lo es, que también lo es. Sí, no, espera. El jueves tiene tutoría con el profesor y el viernes hace los exámenes. Una semana muy completa. Pero él dice que sigue manteniendo su relación con sus amiguitos de primaria, que le mola muchísimo jugar al Minecraft, que le encanta Netflix y que se sienten un poco desconcertados cuando él le pregunta, oye, ¿qué opináis vosotros sobre la teoría de cuerdas? No, porque es un niño muy listo, entonces dice que de la universidad, que no habla con sus amigos. Hombre, ¿que para qué va a hablar de eso? No, él juega con videojuegos, se conecta a las pelis, juega en Minecraft, y luego ya cuando va a la universidad, pues ya habla con los mayores. ¿Y este niño qué es lo que quiere hacer en la vida? Pues dice que nada más y nada menos que su intención es intentar que la vida prácticamente sea eterna. ¿Y qué es con lo que trabaja? Pues él trabaja con los típicos proyectos de ingeniería, pues eso, como hemos dicho, eléctrica, para intentar poner piezas y que sean órganos artificiales para que se pueda extender la vida. Entonces, una vez que ya consiga esto, que él consiga este grado, este doctorado, su intención después es hacerse directamente médico, doctorarse en medicina. El niño se le ve muy tranquilo, es bastante introvertido, se le ve en un niño, pues eso, que lo tiene todo muy claro en esta vida, y de momento pues tiene esa faceta todavía de niño, que se mantiene con sus amiguitos, y es un cerebrito para lo que realmente está estudiando y se está formando. Oye, si nos hace inmortales, dejarle que estudie. Claro. Que sí. luego va a tener tiempo para jugar a lo que quiera, si es inmortal. Sí, fíjate. Sí, dice que se quiere doctorar y estudiar. Y formarse en medicina. Ya, hombre, pero ser inmortal a base de piezas, en plan Robocop, hombre, no sé, todo el día con el aceite lubricante ahí. La prótesis. Bueno, y que sepáis que en el 94, otro niño, que se llamaba, o se llama Michael Kearney, se graduó con 10 años también, ¿eh? En antropología. Uy. Bueno, sea más fácil. Experiencias de alpinistas, experiencias con el más allá, con supuestos fantasmas. Bueno, pues es una noticia que publica el Asia Times y se refiere a un tipo de nombre Sun Rui Xion, un hombre de 60 años, de Taiwán, que cierto día se le ocurrió pues ir a una zona montañosa, que además yo no lo conocía, en el condado de Pingtung, donde hay, parece ser, la mayor cantidad y densidad de montañas altas del mundo, 286 cumbres con más de 3.000 metros de altura. Pero... Perdón. Digo, si son altas, tienes razón. ¿Y cómo se llaman las montañas? El condado es Pingtung. Pingtung. Eso es. La cordillera de Topa Arriba. Sí, exactamente. Arriba. Bueno, pues este hombre, como le sucede a muchos montañeros, pues decidió pasarse el día por ahí y se perdió. No encontraba el camino de regreso y además tuvo la mala suerte de que se pegó una buena leche. Es decir, resbaló, se cayó y el pobre hombre llevaba gafas, se le rompieron las gafas y entonces pues se encontró perdido, sin gafas, se le hizo de noche, no sabía dónde meterse, al final encontró una cueva, como no regresaba a casa, su familia avisó a las autoridades y se creó una operación de búsqueda, ¿no? Este hombre estaba muy asustado y él lo que cuenta es que él decidió quedarse dentro de la cueva porque la verdad es que el golpe le había provocado ciertas heridas, no tenía sus gafas, y dice que se le presentaron, dice, cuatro aborígenes, ¿no? O cuatro miembros de los pueblos de los alrededores, de ciertas culturas tradicionales, y que dice que no mantuvo ningún diálogo con ellos, simplemente empezaron a andar, él fue detrás. Dice que la única conversación que tuvieron es que uno de ellos se giró y le dijo: tienes miopía, y siguieron caminando y los llevaron hasta donde se encontraba su automóvil. Y cuando quiso darle las gracias, desaparecieron delante de sus narices, ¿no? Y bueno, todo esto con las gafas rotas, dice, ¿no? Y todo esto con las gafas rotas, vale. Sí, efectivamente. Y esto que puede parecer algo extraordinario, en realidad es muy conocido en el mundo del montañismo y del alpinismo, que se conoce como el fenómeno del tercer hombre. Es decir, yo en su momento entrevisté a bastantes alpinistas que en momentos de peligro se encontraron algunos con visiones sobrenaturales. Además es curioso porque en muchos casos lo que se presentaba ante estos alpinistas perdidos eran seres sobrenaturales del folclore local que los guiaban hasta encontrar el camino de vuelta. En otras ocasiones eran voces que escuchaban en su cabeza y que los animaban a seguir adelante y que les decían por dónde tenían que caminar para salir de ese lugar y encontrar el camino de regreso. Y de hecho, hay un libro muy... Es como hay ángeles, ya te lo decía yo. Hay un libro muy famoso, precisamente se titula El tercer hombre, el autor es John Grisby. Este hombre es presidente de la Real Sociedad Geográfica Canadiense. Él vivió alguna experiencia de este tipo y se dedicó a recopilar casos entre sus compañeros. Él parte de una postura escéptica, él cree que es algo que tiene que ver con nuestro inconsciente, con nuestra mente, que en momentos determinados, cuando estamos en una situación de peligro, en este caso son alpinistas, proyectan, nuestra mente es la que proyecta una imagen y es nuestro propio inconsciente el que nos va guiando, ¿no? Y hay casos, más otro tipo de casos que menciona también en ese libro, más espectaculares, o igual de espectaculares, cuando están en hilera, sufriendo ahí pues la tempestad, subiendo una montaña, van normalmente atados unos con otros, miran para atrás y varios reconocen a un alpinista, a un compañero que no formaba parte del grupo. Y son varios a la vez los que ven a ese tercer hombre, que no saben quién es, pero está también o guiándolos o tirando de ellos hacia adelante o ayudando también a que no se desperdigue la fila. Pero fíjate, en su momento entrevisté a un alpinista muy conocido español, que es César Pérez de Tudela, y él me contó una historia espectacular de este tipo. Él ascendió a la Aconcagua y cuando descendía se perdió. Durante varios días estuvo deambulando por ahí. Al final se acabaron todas sus provisiones, se quedó sin comida, se quedó sin agua y él decía que estaba absolutamente desesperado. Él empezó simplemente a caminar. Dice que durante varios días prácticamente ni se paró, ni comió, ni bebió, ni siquiera durmió. Él estaba obsesionado, decía yo, a lo mejor iba hacia, me contaba, hacia un lugar equivocado, pero tenía que seguir andando. Lo que no podía hacer era pararme, porque si seguía andando aún tenía alguna posibilidad de dar con el camino de regreso. Y después de varios días, en esa situación, en un momento de desesperación, dice que se presentaron ante él un grupo de chuzalongos. Los chuzalongos son unos seres sobrenaturales de la mitología andina, muy muy conocidos, que tienen el tamaño de un niño de 6 años, una cabellera muy larga y un rostro cadavérico. Y ellos, esos chuzalongos, él me contaba, que le dieron de beber poco a poco, cogían el hielo del suelo, se lo metían en la boca, como llevaba mucho tiempo sin beber, para que poco a poco su cuerpo se fuera acostumbrando a ese líquido elemento. Y fueron esos chuzalongos los que lo dirigieron y finalmente llegó a Punta de Vacas, en Argentina, a 100 kilómetros del lugar donde se había perdido. Él dice que considera que eso es algo imposible, o sea, caminar 100 kilómetros en su situación entre glaciales y ventisqueros, considera que es imposible. De hecho, los médicos le hicieron varios reconocimientos una y otra vez porque no se creían que estuviera en perfectas condiciones. Cuando yo le pregunto a qué cree que se debió eso, él me dice que él es escéptico, él vio lo que vio, pero él cree que fue una proyección de su mente. Eso es lo que él me cuenta. Juan José Chezorro, las redes digitales, las redes sociales están cambiando el mundo, pero en este caso en concreto, la persona que las maneja o la persona que lee los mensajes que le llegan por redes, lo que sea, está muerta. Bueno, a ver, sí, esto es una historia que ha pasado, que ha generado un cambio de opinión por parte de una de las principales redes sociales que ahora mismo tenemos en Internet, que es Twitter, y es que, bueno, ahora mismo hay unos 145 millones de usuarios activos diariamente en Twitter, ¿no? Más o menos, en esta una de las últimas estimaciones. Bueno, pues esta red social pretendía hace unos días empezar a borrar todas las cuentas de las personas que estuvieran inactivas o de que los usuarios que estuvieran inactivos durante los últimos 6 meses. Tenía pensado eliminar estas cuentas borrarlas, darlas de baja a partir del 11 de diciembre. Y se ha echado para atrás. Se ha echado para atrás porque ha habido una reacción pública a través de muchísimos comentarios de personas que no querían que desaparecieran las cuentas de seres queridos, amigos, allegados, difuntos. Porque de alguna forma, es claro, se ha convertido también Internet en una especie de cementerio virtual, de repositorio de memoria colectiva. También a veces podemos decir que es un libro de pésame un poco involuntario, porque van dejando ahí, pues claro, los buenos sentimientos de la gente. Y en ocasiones de personas que también están ya, a lo mejor, viviendo los últimos momentos de su vida o tienen una enfermedad muy grave, esos mensajes te van acompañando durante todo ese proceso de dolencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esto sale a la luz, hay esta reacción y, como digo, Twitter ha cambiado ahora mismo. Ha cambiado la política, en 2 días cambió a través de un tuit, dijo literalmente: hemos escuchado sus comentarios sobre el impacto que esto tendría en las cuentas de los usuarios fallecidos y fue un fallo por nuestra parte, no eliminaremos ninguna cuenta inactiva hasta que encontremos una forma para que se puedan conmemorar las cuentas de personas fallecidas. Evidentemente ahora hay un problema, tanto en Twitter como en Facebook, y es que en la medida que va pasando el tiempo, son más las cuentas difuntas que las cuentas activas. Claro. Y al mismo tiempo hay una tendencia que es intentar controlar la información en las redes sociales. Y claro, la idea es... Con lo que nos estás diciendo, algunos mensajes en Twitter, un poco violentos, un poco tal... Twitter, la empresa lo tiene muy fácil, son zombies. Son desalmados, seguramente claro, hay muchos, hay bastantes que son desalmados. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces lo que quiere hacer Twitter es buscar ahora mismo una política para crear un estado de conmemoración o algo así para aquellas personas que quieren seguir teniendo la cuenta de su ser querido. Congelados en el tiempo. Claro, protegerlo de alguna manera para que, bueno, se mantengan ahí, ya digo, como una especie de cementerio virtual o buscar... Esto ya lo tiene Facebook. Facebook sí que tiene ya un estado de conmemoración que permite que determinadas cuentas se mantengan ahí y ni las pueda desactivar Facebook, ni tampoco nadie más pueda volver a manipularlas, ¿no? Y esto es, claro, algo que bueno, que en principio quiere poner en marcha Twitter, porque, como digo, en cierta medida hay muchas personas que tienen, bueno, o que gestionan el duelo a través de la cuenta, o que simplemente el recuerdo de un ser querido, pues les gusta tenerlo ahí. Uh-huh. O también, como digo, una especie de libro de pésame que tienen ahí muchas personas, que funciona como una especie también de capilla ardiente hasta cierto punto durante un tiempo esas cuentas. Con Almodía Rosaventos, en mensajes en Twitter que nos dicen un tipo alto, por ejemplo: he oído ladrar a un perro en el estudio, nos pregunta Israel, señala lo siguiente a propósito de esto, acto seguido: a mí me ha parecido oír algo, pero justo estaba pendiente de otra cosa. Bueno, no era un perro, era Manuel. Manuel, que no se entiende en las expresiones aisladas. Soy un incomprendido, estoy fuera de mi tiempo, ya lo sabes. Yo vengo de 1964. Es verdad. Es normal que no me entendéis. decías... Los amigos de Falange del otro día me entenderían. Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poquito más de algunas cosas, de algunas noticias, después de las noticias de las tres. Nos queda una hora por delante en La Rosa de los Vientos, en muchas cosas, pero insistimos después de la actualidad, después de ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Os vamos a hablar de, por ejemplo, de vida extraterrestre. Y vamos a hablar también con Laura Falcó en los ecos del pasado, Mujeres con Historia, y vamos a tener también con Javier Sevillano, Fronteras del Futuro. Pero, lo dicho, después de las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Antes más, Tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, una hora en la que tendremos Fronteras del Futuro, Mujeres con Historia, Ecos del Pasado, y unos instantes más en la Tertulia Zona Cero. Por ejemplo, para que Manuel Carvellal nos hable de vida extraterrestre, ¿dónde? En Tatooine, por ejemplo, ¿no? En mundos parecidos al Tatooine de la saga Star Wars, que orbitarían en torno a una estrella binaria, es decir, con dos soles, y eso es de lo que se ha ocupado un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia, que acaba de publicar en Astrophysical Journal un trabajo sobre ese tipo de sistemas planetarios, ¿no? Ellos han hecho un estudio en el que llegan a la conclusión de que el 87% de los planetas extrasolares, de las tierras de otros mundos, orbitarían en torno a dos soles, en torno a estrellas binarias, como el famoso planeta Tatooine de la saga Star Wars. Y que eso tiene una serie de problemas gravitacionales que tienen que ver con el eje de rotación. Todo este trabajo se ha concentrado en eso, porque cada vez más, cada semana, estamos hablando de nuevas investigaciones en torno a la búsqueda de vida extraterrestre, tocando cada vez más palos, más matices de la investigación astronómica y astronáutica. Y en este caso, esa investigación tiene que ver con eso que os decía. Hay un gran porcentaje de planetas extrasolares, en torno a un 87%, que tienen dos soles en vez de uno, y eso cómo afectaría para que pudiese haber vida. Claro, ese es un tema realmente complicado, porque ellos ponen el ejemplo, por ejemplo, de la estrella, el sistema estelar más cercano al nuestro, que es Alfa Centauro, que está compuesto por tres estrellas, no por dos, Alfa Centauro A, Alfa Centauri B y Próxima Centauri, que en la forma que tienen un planeta, una hipotética Tierra que estuviese situada en ese sistema estelar, tendría un problema con la gravitación de esas distintas estrellas, que haría que su eje fluctuase como una peonza, comparan ellos. ¿Y eso qué supondría para la posibilidad de vida? Pues que sería mucho más difícil, porque implicaría que se concentrase, como ocurre en Marte, la atmósfera, por ejemplo, los casquetes polares, que pudiese haber un invierno que durase 1000 años. Claro, imaginaros quién sobrevive a eso, o un verano extremo que durase también 1000 años. Así que están explorando en torno a esa posibilidad de encontrar en algunos de esos sistemas binarios planetas como la Tierra, que pudiesen tener un eje lo suficientemente equilibrado como para que se pudiese dar la vida. O que tuviera esa vida forma de insecto, porque parece que en Marte los hay, los hubo, los habrá, ¿no, Miguel? Bueno, se ha generado el escándalo absoluto en la reunión anual de la Sociedad Americana de Entomología. Pues uno de los entomólogos más prestigiosos del planeta, de Estados Unidos y también del planeta, William Rommoser, en esta reunión anual de la Sociedad Americana de Entomología, impartió una conferencia en la que dio a conocer, desde su punto de vista, que en Marte no solamente hubo vida, sino que sigue habiendo vida. Y bueno, no estamos hablando de un cualquiera. Este hombre fue durante 45 años profesor de entomología de la Universidad de Ohio. Es el cofundador del Instituto de Enfermedades Tropicales. Estuvo 20 años como investigador en el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas. Y es el coautor, junto a otro especialista, de la ciencia de la entomología, que es uno de los manuales de texto más empleados por los alumnos de entomología. Es decir, no es un cualquiera. Y esto lo que ha dicho es que ha localizado en algunas de las imágenes disponibles de Marte, del planeta rojo, tomadas por el Curiosity y por otros rover, pues él dice que en esas imágenes él ha localizado no solamente fósiles de criaturas, sino otra serie de criaturas también vivas, concretamente insectos. Él dice que ha localizado algunas imágenes en las que se ven claramente insectos a los que se les distinguen las alas. Él habla de la flexión de esas mismas alas, se ve el desplazamiento, el vuelo ágil, patas con diferentes estructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso ha llegado a declarar que solamente un par de antenas y seis patas son suficientes para establecer la identificación como insecto de un animal en la Tierra. Dice, pues bien, estas características también deberían ser válidas para identificar a un organismo en Marte. Él dice que incluso ha identificado abejorros, abejas carpinteras y una criatura fosilizada un poco, ¿no?, parecida a una serpiente. Bueno, esto es lo que dice este hombre. Solo le ha faltado decir que ha identificado a Batman también, ¿no? Bueno, incluso ha llegado más allá y dice que para que existan animales en Marte, aunque sean insectos, tiene que haber alguna fuente de alimento, ¿no? Y él dice que las ha localizado. Incluso dice que en algunas de esas imágenes se ven pequeños cursos de agua o agua estancada. Él está completamente convencido de que ha localizado en algunas de estas imágenes insectos en Marte. Hombre, yo creo que se une a la larga lista de gente que ve cosas en las fotos de, ¿no? Por ejemplo, sí. el que vio el casco de la Segunda Guerra Mundial, los que han visto las pirámides de Cidonia, los antiguos que vieron los canales famosos de... Pero no estamos hablando de un cualquiera, ¿eh? Ya, pero él sabrá mucho de insectos aquí en la Tierra, pero de ver fotos en marcianas y leer figuras en la roca, no sé yo, ¿eh? Por cierto, Miguel, cuéntanos por qué ya está en la calle el nuevo número de la revista Año Cero con una entrevista al satanista que hemos tenido en el programa de hoy. El tema de portada es Arqueología Maldita. Sí, además en rigurosa exclusiva, porque fuimos el primer medio en publicar esa entrevista que realizaron a nuestro invitado David Cuevas y Manuel Carballal. Y aparte de eso, muchos otros temas, pero como asunto de portada, el título yo creo que es muy llamativo, Arqueología Maldita, maldiciones, muertes inexplicables y fantasmas. Hay toda una serie de elementos arqueológicos que son generadores de toda una serie de fenómenos paranormales, ¿no? Yo creo que es un tema tremendamente interesante, es nuestro primer reportaje de portada, es decir, hay todo tipo de elementos arqueológicos como las trompetas de Tutankamón, el ataúd de Tamerlán, ¿no?, Otzi, el hombre de hielo, etcétera, etcétera. Y un segundo tema de portada, un segundo reportaje de portada que titulamos Piezas arqueológicas que matan, que es algo absolutamente fascinante. Son personas que llegan a lugares arqueológicos y, como mucha otra gente, se quiere llevar un tesorillo, se llevan a casa esta pieza arqueológica y en su hogar comienzan a suceder toda una serie de fenómenos paranormales, incluso con muertes incluidas, y ellos o su familia deciden devolver al lugar del que lo han robado esta pieza arqueológica. Eso está en el número actual, acaba de publicarse, de la revista Año Cero, Arqueología Maldita, tema de portada de la revista Año Cero. Hasta aquí la tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Manuel Carvial, gracias. Adiós. Juanjo Sánchez Toro. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a conocer un poquito más sobre los ecos del pasado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. ¿Y quién dice que no había pruebas, que no había documentos? Pues hoy os vamos a hablar de casos paranormales que tienen expediente policial, atestado policial, para comprobar su veracidad. En Ecos del Pasado, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Para que alguien diga que no hay pruebas, que no hay documentos. El testimonio lo es, pero estos documentos son irrebatibles, todos ellos. Bueno, yo creo que un poco está ahí la gracia, ¿no? La diferencia de lo que vamos a hablar hoy. O sea, yo creo que casos paranormales hay muchos, pero que haya metida por el medio la policía y que además quede reflejada esa acción policial, yo creo que le da pues ese punto de verosimilitud añadida, ¿no? Vamos a hablar de diversos casos, de diversos expedientes, algunos sucesos muy importantes, muy conocidos en la historia. Es uno de los más llamativos este primero, uno de los más llamativos, uno de los más extraños, uno de los más inexplicables. Ocurrió en La Roya, año 1945, cuando unos extraños fuegos de procedencia desconocida empezaron a afectar a toda la localidad. Efectivamente, ocurrió en Almería, como dices, en La Roya, y fue el 16 de junio del 45. En este caso hablamos de la Guardia Civil. Se encontraron pues con una situación realmente insólita, ¿no? Y es que empezaron a ver que había diferentes incendios que afectaban a objetos y a personas, es decir, casos de combustión espontánea. Y el misterio realmente alcanzó una dimensión importantísima y llegó a ser un tema de prensa, o sea, que salió en varios medios de comunicación, pero de nada sirvieron ni las patrullas, ni las vigilancias, porque intentaban sorprender a un autor o autores, pero que no existían. De hecho, tras varios interrogatorios a los vecinos, se dieron cuenta de que no había por dónde tirar, no había un hilo que seguir, y que los incendios continuaban produciéndose sin una causa aparente. De hecho, en 1946 participaron en una investigación varios peritos y analistas, Y bueno, decían que no había una causa definida a la que pudieran achacar ese tipo de fenómenos que estaban ocurriendo y que de hecho no parecían hechos por la mano del hombre. Y seguimos sin saber qué es lo que produjo aquellos incendios. ¿Y cómo seguimos sin saber qué es lo que provocaron que aquellas caras aparecieran? Vamos a hablar, por supuesto, de un caso importantísimo, clásico, muy conocido, pero que no puede faltar en este repaso. Las caras de Belmez. Efectivamente, un caso que, como muchos oyentes saben, fue muy estudiado pues por nuestro queridísimo amigo presidente de la SEIP, por Pedro Amorós, y que pues también fue un caso que fue cubierto por la policía. Y es que en este caso en particular, que además ha generado kilos y kilos de literatura, libros y artículos varios, ha tenido una dimensión policial. De hecho, cuando muchísimos turistas empezaron a peregrinar al pueblo jinense de Belmez de la Moraleda, en Jaén, empezaron a darse cuenta pues de lo que era el fenómeno, esas caras que surgían en la cocina de la señora María, de una vivienda situada en el número 5 de la calle Real, y la Guardia Civil se vio en la obligación de personificarse, porque evidentemente, pues imagínate la invasión que se produjo allí en ese lugar, ¿no? Los guardias destinados en Belmez, y estamos hablando de 1971, todos ellos supervisaron diferentes experimentos que organizó, por ejemplo, Germán de Argumosa, el famoso estudiante parapsicólogo, sobre todo de fenómenos psicofónicos, y otros muchos investigadores, y todos coincidían en asegurar que aquello parecía absolutamente inexplicable, que no parecía haber un eje o una razón lógica para aquellas caras. Como también tampoco había una explicación para lo que pasaba en este caso, nos situamos ahora en Badajoz, año 1993. En este caso fue un matrimonio compuesto por Antonio y Dolores, que tenían 4 hijos, y que llamaron el 12 de junio por la noche a la policía pidiendo auxilio ante los sucesos paranormales que se producían en su domicilio. Exactamente, estaba situado en la calle Juan Bravo. Resulta que, como no les hacían caso, al final fueron ellos al ayuntamiento quejándose y exigiendo pues esa ayuda que habían pedido de forma insistente. El caso es que al final fue tal su insistencia que el jefe de policía decidió acompañarles, y allí pudo ver que varios objetos salieron volando, según él, sin causa aparente. De hecho, tal fue el tema y tal fue su susto y su sorpresa ante la manifestación de objetos y de cosas que volaban, que decidió por solicitar la colaboración de Rafael Rivera de Madariaga, un investigador pues de sucesos paranormales, que acudió al lugar para intentar saber qué es lo que estaba ocurriendo. Nos situamos ahora en un hotel en Madrid, el Hotel de Praga, una habitación, la 204. Ahí también ocurrían cosas extrañas, año 1994. Exacto, hablamos del fantasma, denominado fantasma de la habitación 204. Y es que según un empresario, un señor llamado Ángel B.C., al alquilar esta habitación en el Hotel Praga de Madrid, se despertó en mitad de la noche porque empezó a escuchar un ruido extraño. De pronto se encontró de frente con un desconocido. Tenía entre 50 y 60 años, era un hombre aparentemente de complexión ancha, fuerte, no con demasiado pelo, más bien con entradas, y que se comportara como si fuera realmente el verdadero inquilino de la habitación. De hecho, pues se quejaba de que qué hacía esa persona en la habitación, o sea, se le quejaba al auténtico inquilino, al auténtico cliente, de que debía salir de ahí, que esa era su habitación. De hecho, pese a que el inquilino real, es decir, el señor Ángel, le pidió por favor que se fuese, que la habitación era suya, el intruso se desnudó y se metió en la cama. De hecho, llegó a hundir incluso el colchón por su peso al hacerlo. Pero en ese preciso instante, cuando vio que el colchón se hundía, ese supuesto ser desapareció ante sus propios ojos. Fue tal la sorpresa que, bueno, que evidentemente pues avisaron a la policía. Y de hecho, el inspector Ricardo C., al examinar los archivos, descubrió que justo 2 años antes, en esa misma habitación, se había producido un brutal asesinato. El asesinato de un hombre que se llamaba Cristóbal, que era un frutero de 47 años y que además coincidía perfectamente con la descripción que el testigo había hecho, pues, de ese supuesto fantasma que había, se había acostado en su cama. Según decían, este hombre había sido asesinado en esa misma cama por su amante, un chapero que se llama Vladimir, y según los informes policiales, pues bueno, por lo visto, punto por punto, todo coincidía con la descripción, con los detalles que el señor Ángel había visto. Algo realmente inverosímil para la policía, que no entendía cómo podía haber visto algo tan real y tan parecido a lo que realmente ocurrió. La verdad es que el mundo al revés. En esta ocasión, el Ocupa era, sí. Bueno, se acusaba de Ocupa al mortal y era el fantasma el que lo decía o que lo hacía sentir así, ¿eh? Bueno, yo siempre digo que en estos casos cabe plantearse quién ocupa qué. Sí, sí. Porque, claro, para nuestra mentalidad el que ocupa es el fantasma, pero probablemente para la mentalidad del fantasma que está ocupando es el que llega después, porque él lleva ahí bastante más tiempo. Entonces, bueno, es un poco como lo de la película Los Otros de Amenábar, ¿no? La sensación de quién es realmente el propietario de la casa, el anterior o el nuevo. Es curioso. Como curioso es también el caso, hay muchos casos que han ocurrido en Murcia, por ejemplo, este año 1996 nos situamos en Puerto Lumbreras. Efectivamente, hablamos en este caso pues de un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, denominado Ricardo en el atestado, que va precisamente a un domicilio en Puerto Lumbreras, en Murcia, donde según dicen los que han llamado, se producen fenómenos extraños. De hecho, llegan a decirle que lo que se produce es un poltergeist. En esta ocasión, el agente no solamente recopila los testimonios de la familia, que dicen estar siendo asediada por una causa paranormal que les agrede físicamente incluso, sobre todo la figura del padre dice que ha sido agredido por esa especie de poltergeist, sino que el propio inspector llega a tomar fotografías donde ocurren fenómenos anómalos. De hecho, lo más sorprendente es que incluso puede grabar sonidos de sus ataques. Y en la grabación, que realmente es un documento pues de los más reconocibles en este mundo de las psicofonías, ¿no?, sigue perfectamente cómo pues el presunto fantasma ataca al policía, de hecho, y su valor pues como psicofonía realmente es bastante alto. Como bastante alto es el valor de la información del documento que firmaron los policías y policía local de Chirivella, en Valencia. En este caso, acudieron también a un domicilio, hablamos de 1999, al domicilio de Manuela y de Raúl. Estos denunciaron nuevamente que en su casa producían fenómenos extraños tras practicar en este caso una sesión de Ouija, algo que sinceramente, desde mi punto de vista, no recomiendo a nadie. En el atestado que ambos agentes redactaron, decían lo siguiente, que ellos estaban patrullando como vigilancia de la población, que son requeridos por la base para que vayan a un domicilio donde teóricamente hay molestias por ruidos, y que una vez llegan al lugar pueden escuchar golpes fuertes y de forma repetida. Al aparecer parece como si esos golpes proviniesen de algún tipo de objeto contundente, pero que no pueden exactamente determinar la procedencia de los mismos, que descartan varias posibilidades lógicas de procedencia de estos golpes, y que informan a la fuerza de que es un caso un tanto desconcertante. Estas personas pudieron vivir en primera persona esos fenómenos. De hecho, empiezan a ver que las persianas suben, bajan, que se abren y se cierran puertas, que se escuchan golpes donde no hay nadie al otro lado de la pared. O sea, realmente el atestado es bastante curioso también de leer. Y certifica que algo extraño estaba ocurriendo allí. ¿Cómo se certifica que algo extraño estaba pasando o apareció en las paredes, en este caso que comentamos ahora, en Lorca, también en Murcia? Efectivamente, en este caso es un tema de teleplastias, y es que lo que ocurre es que llega una nota informativa destinada al comisario jefe de Lorca, en la que dice que hay una creciente inquietud de la población a causa, bueno, que se ha generado a causa de un programa de radio especializado precisamente en programas paranormales. Dice que da a conocer el caso de dos caras, un hombre y una mujer, que aparecen en la fachada de un edificio situado frente a la Lorja de Lorca, en la avenida de Santa Clara. De hecho, el policía, después de esa alerta general de la población, acude al lugar y en el informe define exactamente eso, que hay dos caras que se ven perfectamente y alude al fenómeno como una supuesta teleplastia. Yo creo que es uno de los pocos casos en que esa palabra aparece en un atestado policial. Sí, parece realmente curioso. El siguiente caso que vamos a comentar va a ser el primero. Ocurrió muy cerca de aquí, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Los estudios de Onda Cero están precisamente en San Sebastián de los Reyes. El primero nos remite al año 2000. En este caso hablamos de una llamada muy inquietante de una pobre familia, sobre todo de la mujer, de una vecina, que llama a la policía diciendo que en su casa ocurren fenómenos muy extraños, que no consigue comprenderlos y que, por favor, que necesita ayuda. El caso es que lo que ocurre en su casa es que hay objetos que salen despedidos, puertas, ventanas que se abren y se cierran solas, luces que se apagan y se encienden, y cuando los policías acuden al domicilio ratifican que efectivamente hay cristales rotos, parece que hay una serie de personas que sufren una especie de ataque de nervios colectivo y que los residentes les comentan que no es la primera vez que les ocurren estas cosas porque ya tiempo atrás les ha pasado otro episodio parecido. Que han contactado varias veces con videntes, sanadores y otro tipo de personal de investigación paranormal para intentar solucionar el problema, pero que no han encontrado causas concluyentes de qué es lo que ocurre ahí. De hecho, en el atestado consta todo esto y consta también que, por lo visto, la familia llevaba 10 años conviviendo con estos fenómenos y, por lo visto, finalmente pues la familia decidió huir, mudarse del piso y trasladarse a otro lugar completamente distinto, que fue Torrevieja, porque en este caso no consiguieron resolver. La verdad, los fenómenos continuaron ocurriendo. El siguiente nos remite a el mundo inglés. Es un caso documentado por la policía inglesa. Sí, en este caso hablamos de abril de 2006, y es que durante varios días se suceden las llamadas de varios ciudadanos a las comisarías de Yorkshire denunciando que ocurre algo fuera de lo normal. De hecho, denuncia la presencia de fantasmas. Se dice pronto. También te digo una cosa. Llamar a una comisaría diciendo, oiga, que estoy viendo fantasmas, también hay que tener valor, ¿eh? Desde porque luego, yo no sé sí. lo que te, lo que te deben contestar. Real, ¿eh? No, es que no sé lo que te pueden contestar. Claro. Es que bueno, tienes que estar muy seguro de lo que estás viendo. Efectivamente. Que es extraño para asegurar eso, ¿no? No, porque lo más seguro es que te cuelguen el teléfono o se fijen que es de cachondeo. Pero bueno, el caso es que una de esas noches la centralita recibe, entre muchas otras llamadas, una en especial súper angustiada de una tal señora Casey Flogat, quien dice que, por favor, que necesita presencia policial en su pub, que es el pub Bresley. Dice que su esposo está en estado de shock tras presenciar sucesos paranormales en el local. Cuando llegan los agentes, les comenta, les explica que los fenómenos se habían iniciado horas antes, cuando de madrugada saltó la alarma del pub, y ya que ellos viven encima del pub, decidieron bajar a ver qué ocurría, pensando que habrían ladrones. Pero cuando Roger, que es su marido, bajó, no encontró nada extraño, salvo porque de pronto los grifos se abrieron solos, los televisores se encendieron y en el cuarto de baño su marido vio algo realmente sorprendente y que ya le hizo pues entrar en shock, ¿no? Y es que cuando entró en el baño vio a una mujer sin cara y con el pelo gris, vestida de blanco. Dice que estuvo varios minutos paralizada absolutamente por el terror, sin poder ni tan siquiera hablar. Cuando la policía llegó, realmente pudo testificar que esa persona estaba realmente en un estado alterado, que habían habido una serie de fenómenos en el local, aunque ellos no llegaron a ver a la mujer, sí que dejaron constancia de todo lo que allí había ocurrido. De hecho, el marido decía que no quería volver a ver algo semejante en toda su vida. Los propios agentes sí que pudieron contemplar los grifos, por ejemplo, que se abrían y se cerraban, igual que las puertas que se cerraban o se abrían, o por ejemplo, luces que se apagaban y se encendían solas. Como también quedó constancia policial de lo que estaba ocurriendo en un caso clásico, el caso Vallecas. En este caso, además, bueno, tengo el placer de conocer y de considerar una gran amiga a la hermana de Estefanía, en este caso hablamos de Marianela Gutiérrez Lázaro, y sí, también es un caso donde pasó lo mismo, ¿no? Después de todo lo que les ocurrió una de las noches, que ya dormían todos en el salón, porque según comentaba Marianela, ya no tenían valor para dormir solos en las diferentes habitaciones por todo lo que ocurría, incluso sombras negras que veían por las noches deslizarse por los pasillos. El caso es que una de estas noches fue tal el follón que vivieron en la casa, tal el poltergeist que se produjo, que llamaron a la policía. Subieron 4 policías, 2 salieron por patas, tal como subieron, cuando empezaron a ver que las cosas se movían solas, que se abrían y se cerraban puertas de armarios, que una foto ardió sola, que de hecho debajo de otro marco de fotografías aparecieron como babas de la nada. Pero sí que hubo 2 de los policías que se quedaron, hicieron un atestado, que realmente es uno de los atestados quizás más famosos de los casos de poltergeist españoles. Y bueno, es un caso pues donde desde ven, por ejemplo, un crucifijo que se da la vuelta solo arrancándose el Cristo, hasta lo que te decía, puertas que se abren y se cierran solas, arañazos en el póster, bueno, todo tipo de cosas inverosímiles y del todo inexplicables según el atestado policial. Como también hay un informe muy interesante en este siguiente caso, protagonista del suceso, un ex escolta de la Casa Real. Efectivamente, hablamos de un inspector jefe de la Casa Real que cuenta que junto con otros compañeros presenció algo realmente sorprendente, fenómenos extraños nuevamente. Los vieron en Murcia. En este caso hablamos de María José Sáez y de su esposo Pedro. El inspector, de hecho, incluso llegó a grabar y a fotografiar trances, posesiones y ataques paranormales que se produjeron en la vivienda precisamente pues con esta pareja, algo que tampoco pudo explicarse y de lo que también quedó constancia. Este suceso protagonizado por un ex escolta de la Casa Real. Hemos comenzado el repaso de estos casos en Almería y finalizamos también en Almería. Efectivamente, en este caso hablamos de la localidad de Sierra de Filabres, en Almería, en 1941, y aquí, bueno, fue un guardia civil que también tuvo que investigar fenómenos extraños. De hecho, los vecinos de la localidad fueron testigos de un sinfín de sucesos, entre los que destacaban prácticamente, pues, incendios, como el primer caso que hemos contado también. Qué curioso, fue un caso parecido también, un caso de incendios inexplicables que durante una semana arrasaron toda la zona. De hecho, los cuerpos de seguridad tampoco lograron en este caso explicar por qué se desataban estos incendios y también dejaron constancia sin poder dar una explicación lógica a lo sucedido. Para que no pasen cosas extrañas, sucesos inexplicables y no haya que llamar a nadie, pero que vayamos a disfrutar de lo que vemos, nos vamos y vamos a viajar. Si te parece, Laura, a Grecia, ¿no? Pues sí, estamos hablando del viaje que realizaremos, para aquellos que quieran acompañarnos, del 27 de diciembre al 4 de enero, y es que Grecia en esa época del año es un auténtico placer. Lugares increíbles, lugares pues como puede ser la cuna de la cultura. O sea, estamos hablando de visitar el Partenón, estamos hablando de las Cariátidas, estamos hablando del oráculo de Delfos, estamos hablando, por ejemplo, de conocer de primera mano uno de los sopas más famosos de la historia, la máquina de Antiquitera, que está precisamente en un museo en Grecia. Iremos acompañados de Josep Guijarro y de Miguel Pedrero, dos grandes de nuestros compañeros, dos grandes del misterio, que nos enseñarán la capital griega y varios lugares cerca de ella, que la verdad es que para un fin de año yo creo que es un viaje mágico donde los haya. Así que os animo a entrar en espaciomisterio.com y apuntaros y acompañaros a este viaje increíble, porque bueno, pasa el fin de año en Grecia, en Atenas, cerca del Partenón. Vamos, tiene que ser la caña, así de claro. Extraordinario, estupendo. En espaciomisterio.com está toda la información sobre este viaje. Todas las navidades os veis a algún sitio especial, ¿eh? Todas las navidades. Yo creo que, bueno, las navidades no, solo cogemos las fechas de fin de año y días por delante y días por detrás, porque entendemos que, pues nuevamente, Nochebuena, digamos, es el familiar y Nochevieja es a disfrutar de otra forma, ¿no? Y los reyes, pues son más de familia y efectivamente, y Nochevieja, pues yo creo que la gente, pues muchas veces se puede permitir el lujo de irse un poco más por libre, ¿no? Y por eso, pues planteamos esas fechas. Pero bueno, también tenemos otras cosas nuevas que planteamos y que creemos, además, que pueden ser muy divertidas para aquellos niños que les guste el misterio, que les guste los juegos y que les guste también un poco pasar miedo, ¿no? Y es que os planteamos también, por ejemplo, para finales de enero, un escape room de fin de semana. ¿Qué quiero decir con un escape room de fin de semana? Pues bueno, vamos a cerrar una casa rural solo para nosotros, para 20, 25 personas como mucho, en las cuales habrá dos equipos que tendrán que resolver un misterio en una escena absoluta y total de terror. ¿Y por qué digo terror? Porque la historia es de terror, es una historia real. La historia parte de un suceso que ocurrió realmente en esas costas. Y es que a partir de ahí nace la historia de terror que va a ambientar nuestro escape room. Un fin de semana de sustos, de risas supongo también, y una gincana apasionante, porque pasaremos por lugares tan increíbles, pues por ejemplo, como un laberinto que hay en la zona. ¿Os acordáis del laberinto, por ejemplo, del Resplandor? Pues algo parecido. Iremos al cementerio, tendremos pruebas dentro de la casa. Y bueno, evidentemente, un escape room de terror, nadie se libra de que igual le despierten de madrugada. Así que animaros a acompañarnos porque os lo pasaréis muy bien. Será un fin de semana distinto de todos los que os podáis imaginar. Y yo creo que vale la pena que lo probéis. Así que, nuevamente, en espaciomisterio.com veréis que tenéis fin de semana de miedo, una experiencia única en Cantabria y con plazas muy limitadas en este caso. Y además hay que decir que es una experiencia totalmente diferente a cualquier cosa que se haya hecho jamás. Esta escape room del misterio no tiene nada que ver con nada que exista, ¿eh? Yo siempre digo que tiene una parte, pues quizás de pasaje del terror, pero tiene una parte de escape room, pero tiene una parte de pasar un fin de semana divertido. O sea, es una escapada completamente distinta y yo creo que coge lo mejor de cada una de esas cosas. Y entonces, bueno, iréis acompañados, evidentemente, de Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro y de yo misma. O sea, iremos los tres en esta ocasión, Casa Conceptual. Como es la primera, vamos a ir los tres. Aparte van a ver también gente que nos va a acompañar, no vamos a decir más, pero que nos van a ayudar a desarrollar toda esta historia con sus respectivas pruebas y habrá muchas, muchas sorpresas. En espaciomisterio.com está toda la información que nos cuenta aquí en Ecos del Pasado la presidenta de Prisma Publicaciones, Laura Falcó Lara. Laura, hasta la semana que viene. Hasta luego, un beso a todos. Y ahora Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos cuenta algo sobre las mujeres de los relatos, de los textos, en las mujeres de Benito Pérez Galdós. Mujeres con Historia. En 2020 se cumple el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, acontecida el 4 de enero de 1920 en su casa, de la calle Hilarión, Isla de Madrid. Con tal motivo, en la capital de España, se han comenzado a realizar ya varios homenajes y actos en su honor. Benito ha pasado a la historia por ser uno de los mejores cronistas de Madrid y también de España, aunque naciera en la isla de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843. ¿Quién no recuerda sus magníficos episodios nacionales o sus múltiples novelas? De hecho, muchos críticos literarios dicen que después de Cervantes, Galdós es el mejor novelista de España. Otros apuntan que su éxito obedece a su forma de escribir, una mezcla entre Lope de Vega al fijarse en el pueblo llano para crear sus personajes, como hacía el famoso dramaturgo, pero también con el estilo artístico y universal de Cervantes. Esta simbiosis haría de la literatura de Galdós un asunto magnético. La empresa que me he propuesto acometer esta noche tiene su enjundia porque si Galdós está considerado uno de los mejores novelistas realistas del siglo XIX, también ha pasado a la historia por la gran cantidad de relaciones amorosas que tuvo a lo largo de sus 75 años. Nunca se casó, pero mantuvo varias relaciones amorosas a la vez, y eso que era tímido y al principio tenía falta de confianza. Benito se crió entre mujeres. Era el décimo hijo de un coronel del ejército conocido como la Granadera Canaria y de una mujer de origen guipuzcoano de mucho carácter. Para Masinri fue un niño muy enfermizo de pequeño. lo que provocaba que mucha gente y muchas mujeres de su familia pues le hicieran constantes mimos, su madre, sus hermanas, sus tías. Bueno, según confesó su hermana Tomasa, Benito estuvo mamando de la teta de su madre Dolores más de 3 años y por culpa de sus constantes catarros terminó padeciendo asma bronquial, lo que le provocaba ansiedad tanto en él como en la familia y, claro, terminaban sobreprotegiéndole. El despertar del amor le llegó a temprana edad. Fue cuando conoció a su prima Dolores, una joven mayor que él, que había abandonado el convento. Si bien su primer amor sería otra prima, de origen cubano, que tenía su misma edad y que le correspondió. Ella se llamaba María Josefa Washington y todos la llamaban Sisita. A la madre de Benito no se le escapaba una. Se dio cuenta del romance de los dos adolescentes y de la fogosidad de su hijo. Así que decidió enviarle a Madrid para que comenzara la carrera de Derecho, a la vez que le distanciaba de su prima. Benito, con su timidez a cuestas, pues comenzó a frecuentar las tertulias de los cafés. El Café Universal era uno de sus favoritos, donde se reunía con otros estudiantes canarios. Y ahí comenzó a correrse sus primeras juergas madrileñas. Marañón dice que era un tímido en el mundo erótico, era un súper tímido, un súper inhibido. Pues Marañón, en la biografía de Amiel, pues dice claramente, Galdós, muy varón y muy tal, y que por ello se metió en no pocos líos de mucha importancia, que se metió en líos, que tenía conflictos. Y yo me pregunto qué curiosa relación fácil-difícil la de Galdós con sus hermanas. Pero Mano regresaba a su isla querida y se reencontraba con su prima Sisita. Claro, tanto tiempo sin verse provocaba grandes llamaradas de pasión y Sisita se quedó embarazada. El padre y tío de Benito, quien había comprometido a su hija con un rico sesentón, preparó rápidamente un viaje de retorno a Cuba y nunca más Benito volvió a ver a Sisita, quien moriría tras dar a luz a su tercer hijo a los 28 años de edad. Benito, para calmar el mal de amores, se lió con María de la Cruz, hija de la dueña de su pensión, y también con la sirvienta de la casa, llamada Luisa. Pero no sería hasta 1876 cuando de nuevo Benito se enamoró. Fue en Santander, lugar donde pasaría largos y tórridos veranos. Ella tenía 18 años y se llamaba Juanita Lun Ugarte. Juanita quiso llevar el romance en secreto y a Benito pues le gustó la idea. Lo que no le gustó tanto fue cuando se enteró de que Juanita se había comprometido para casarse con un prestigioso médico llamado Nicolás Achúcarro, que era especializado en neuroestiología. Gregorio Marañón, que además de ser amigo de Galdós, se encargó de contar las aventuras y desventuras de Benito, confesaría que Juanita le habría robado el corazón al canario, porque resulta que fue con la única mujer que se planteó casarse y tener una relación formal. Pero claro, la traición de Juana le terminó de convencer de que nunca se casaría. Mientras tanto, Galdós iba escribiendo y trabajando de periodista. Muchos de los personajes femeninos que describía eran calcamonías de las mujeres que iba conociendo, seduciendo y tratando. Por esa época realizaba sus primeros viajes por Europa, conectando con el erotismo de los países extranjeros y también escribiendo las primeras epístolas a su copín, a su compán, a Emilia Pardo Bazán, a la que admiraba como escritora. 1880 llega un nuevo amor a su vida, un amor que se prolongará varios años. Ella es asturiana y se llama Lorenza Cobian. Ambos se conocen en Santander y Lorenza se queda embarazada de Galdós, pero al poco pierde el bebé. Meses después, Benito reclama a Lorenza para que se instale en Madrid. Así podrán seguir su idilio de amor. Lo que no sabía Lorenza es que Benito, en Madrid, frecuentaba a muchas amiguitas. La asturiana hacía la vista gorda mientras Benito la tuviese como principal amor, pero esto tampoco era del todo cierto. Emilia Pardo Bazán había estado carteándose con Benito largo tiempo. Ambos se admiraban y tenían mucho humor y puntos de vista de ver la vida, pues muy común, y eso les unía. Cierto es que Benito era mucho más atractivo que Emilia, pero ella lo suplía con su rotunda y seductora personalidad. El romance se fraguó durante la Exposición Universal de Barcelona en 1888. Por entonces, la condesa de Bazán ya estaba separada de su marido y era libre como una quinceañera para hacer lo que quisiera. Con Benito se veía a escondidas y era todo muy pasional, porque lo hacían en países extranjeros, ya que tenían miedo que la prensa del corazón o la prensa amarillista de la época se hicieran eco de semejante romance. La Pardo Bazán confesaba que era un hombre de suma bondad y que era muy cariñoso con las mujeres. Ese epistolario, que no se conoce totalmente y que debiera publicarse conjuntamente, tiene mucha importancia porque va a haber una influencia mutua entre ellos como escritores. Mientras tanto, Emilia se entera que Benito sigue manteniendo su relación con Lorenza, la asturiana, y aunque lo dejan por un tiempo, después vuelven. Pero la pasión de Galdós empieza a enfriarse. De Emilia admira su pluma, su personalidad, su cultura, pero el físico le atrae cada vez menos, y aunque ella le busca en varias ocasiones, pues él ya no quiere retomar ninguna relación física. Solo quiere mantener una gran amistad que mantendrá a lo largo de mucho tiempo. En 1891 nacerá su hija María en Santander. Será la primera y única hija que reconocerá. María es hija de Lorenza y Benito, pero Galdós no se conforma con una sola mujer. Él quiere tener más mujeres en su cama y conoce a la que será su nuevo amor, una aprendiz de actriz llamada Concha Morel. Y Concha pues tiene 26 años, es muy guapa, es elegante, es simpática, es atrevida. Vamos, el perfil que le gustaba a Benito. Era de una tez pálida, con un pelo castaño, bastante alta para como mujer, de un espíritu inquieto, pero sin embargo la llegó a coger miedo porque él era un hombre muy reservado y ella lo contaba todo. Era una mujer un poco alocada que le va a servir todo el epistolario con ella. Hay cartas, como le va a decir Concha Morel, que están fusiladas de las que me has escrito a mí y que aparecen en Tristana. Él tiene 48 años, ya es un famoso escritor, y muchas actrices se le acercan a ver si tiene suerte y les ofrece algún papel de las obras que escribe. Mientras tanto, se cruza en su camino otra actriz, pero esta es más joven. Tiene 24 años y tiene un talento innato para la actuación. Ella es María Guerrero, que posteriormente alcanzaría gran fama. I'll tell you no lie. How deep is the ocean? Con María la relación pues no fue tan constante y fluida. Ella era muy independiente y tras un tiempo decidió casarse con Fernando Díaz de Mendoza, poniendo fin al romance. Benito deja embarazada a Concha Morel, que nunca llegaría a nada profesionalmente. Tiene un aborto natural y pierde al niño. Hay un tiempo en el que, entre novelas, artículos y otros trabajos, resulta que Benito mantiene tres relaciones a la vez. Una con Lorenza, otra con Concha Morel y otra con María Guerrero antes de casarse. I'll tell you no lies. Mientras tanto, la perseverante Emilia Pardo Bazán pretende de nuevo retomar su idilio, pero Benito no da abasto. Está empezando a aburrirse de tanta demanda y quiere aire fresco. Además, no le gusta nada que Emilia le haya puesto los cuernos con varios escritores, con Lázaro Galdeano, con Blasco Ibáñez, y eso pues no lo lleva nada bien. Al final, él se refugia en los brazos de múltiples modistillas, alguna escritora y también alguna poetisa. Y contaba un especialista pues el detalle de, en fin, todos sus amoríos con modistillas del Madrid popular, etcétera, que las licenciaba, diríamos, regalándoles una máquina de coser. Bueno, esto que puede parecer pintoresco, es que las dejaba colocadas con un medio de vida. Es decir, es que una máquina de coser en el último tercio del siglo XIX era asegurar a una mujer la subsistencia, era lo equivalente a ponerles una tienda de flores, vamos a decir, etc. Pero, curiosamente, dejándoles un medio de trabajo. Esto es lo que a mí me emociona. Tú con esto te puedes ganar la vida y vas a ser independiente. Pero está claro que Benito pues era un enamoradizo y un mujeriego, pero ligaba tanto porque respetaba y admiraba a las mujeres. Para él, las mujeres eran el encanto de la vida, el estímulo de las ambiciones grandes y pequeñas. Obras de ellas son los más gloriosos triunfos del bien. Obra nuestra, las privadas desdichas y las públicas catástrofes. Es destino ineludible de ellas amar al hombre, y este debe consagrarles toda su inteligencia y su amor entero. It's the only thing. 1905 y 1906 serán años horribles para Benito Pérez Galdós. Una de sus amantes, Concha Morel, está muy enferma de tuberculosis y Benito decide ayudarla. Él nunca abandonó del todo a las mujeres y, por ejemplo, a Concha Morel, yo he visto las cartas que dirige a la que él cuidaba cuando contrae la tuberculosis, Concha Morel, y le dice: páseme usted la cuenta de todos los gastos que tenga esta mujer. Concha finalmente fallece en Santander por culpa de la tuberculosis. Lorenza Cobian, madre de su única hija reconocida, se suicida ahorcándose en un calabozo. Los guardias civiles la han retirado porque está en ese calabozo porque resulta que la habían salvado de tirarse de un tren. Había intentado suicidarse. Por lo visto tenía delirio persecutorio y no lograban curarla. Y para colmo de todos los males, Benito sufre una hemiplejia transitoria. Gracias a los cuidados de sus hermanas y de su cuñada Magdalena, de la cual dicen que también existe alguna sospecha de que tuvieran alguna relación, se repondrá rápidamente de su dolencia sin que le queden secuelas. Porque Benito tenía muchos amantes y pecaderos y picaderos varios, pero con quien vivía era con sus hermanas y cuñada en Madrid desde hacía muchos años. Se pone a imaginar en una casa donde hay unos elementos tan dispares que no son marido y mujer, que es una hermana con su querido hermano, que es un solterón egoísta, que tiene la Maisie Mantel, que es el que proporciona el dinero, porque él tenía mucho dinero, ganaba mucho dinero, pero que tenía la mesa y mantel puesto y una casa confortable en un barrio burgués y con todas las comodidades burguesas de la época, y con la iglesia de la Santa Bárbara al lado, donde no cabe la menor duda que las hermanas y los nietecitos y los hermanitos pequeños irían a misa procesionalmente los domingos. Para resarcirse de tanta mala suerte, conoce un nuevo amor. Se trata de la actriz Concha Catalá. Yo ya he perdido la cuenta de tantas mujeres. A ella la llamaba cariñosamente Chita. y por entonces Galdós empieza a quejarse ya de sus primeros problemas de ceguera, una ceguera crónica afectado de lo que en principio parece unas simples cataratas. Dicen que las buenas personas, por muy tarambanas que hayan sido, pues tienen una recompensa al final de sus días. Y eso es lo que parece que le ocurrió a Galdós cuando conoció a Teodosia Gandarias, Teo para los más íntimos. Teo era una guapa viuda, sin hijos, culta, muy atractiva, que se convierte en su alma cómplice para el final de sus días. Con Teodosia, cuentan quienes la conocieron, que volvió a sentir el verdadero amor, una vez más. Ambos se ilusionaron cuando parecía que Teo pues se había quedado encinta, pero nada más lejos de la realidad, porque fue un retraso, la cosa no fraguó. Parecía que Benito pues que iba a salir de las tinieblas gracias a una operación de cataratas, y eso tampoco resultó porque tenía una dolencia más grave. Por lo visto, la causa de su ceguera era sífilis terciaria. Eso le causaba neurosífilis y sífilis ocular. Primero fueron las cataratas y después la ceguera definitiva en 1913. Desde entonces siempre necesitó un lazarillo para poder moverse y Teodosia estuvo con él cuidándole y ayudándole pues en las tertulias de escritores que organizaban su casa hasta finales de diciembre de 1919, cuando ella falleció. Benito pues debió de sentirse muy solo y abandonado, porque tan solo 4 días después fallecía él en Madrid por culpa de la sífilis, la hipertensión y los problemas cardiovasculares. Cuentan que el día del entierro unas 30.000 personas acompañaron al féretro hasta el cementerio de la Almudena. Un año antes Benito había llorado de emoción al palpar la estatua que le habían colocado en el Parque del Retiro de Madrid. Recordamos que ya se había quedado ciego total. Benito María de los Dolores Galdós lloró como un niño cuando reconoció sus facciones. En señal de luto y respeto a uno de los mejores escritores de nuestro país, que fue reconocido en su tiempo, se cerraron todos los teatros de Madrid con el cartel de No hay función. Y bueno, la verdad es que quiero dar las gracias a mi compañero Óscar Plaza y también recordaros que los audios que habéis podido escuchar pertenecen a Cervantes Virtual. Benito, como sabéis, publicó numerosas novelas, obras de teatro, cuentos, artículos. Lo que más destaca, pues por ejemplo, Fortunata y Jacinta, Misericordia y, por supuesto, los famosos episodios nacionales escritos a lo largo de sus 75 años de vida. Y le quedó la espinita clavada de no conseguir el Premio Nobel de Literatura, propuesta que le hicieron en 1912, pero que no lo logró. ¿Y por qué no se casó nunca Benito Pérez Galdós? Pues los estudiosos opinan que las dos relaciones que tuvo más serias, la de Sisita y la de Juana en su juventud, que no fraguaron, pues le dejaron marcado, y eso frustró su intento de matrimonio. Y bueno, pues ya sabéis que la primera se la llevó su padre y la segunda pues eligió otro pretendiente, y eso, por lo visto, dicen los estudiosos y analistas, que le quitaron las ganas a Galdós de intentarlo. Pero bueno, la verdad es que él se lo pasó fenomenal a lo largo de toda su vida, pues conociendo a una mujer tras otra y así pudiendo escribir personajes femeninos en sus numerosas novelas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. se acabó La Rosa de los Vientos, se acabó por hoy, porque volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, a la una, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Besitos, buena semana.